Bueno, volvemos a estar aquí con todos vosotros en este último GamePod del año, de este año 2005. 23 programas, llamamos ya. 23 programas y un programa muy navideño, estamos de lleno en las fiestas navideñas y nada, nos quedan aquí mañana Nochevieja, último día del año. Sí, hoy viernes 30 estamos grabando este último programa. Estamos aquí, aunque sean vacaciones, al pie del cañón. Estamos en lo que más nos gusta para, pues, para decir toda la actualidad del mundo de los videojuegos, como siempre, claro. Hoy tendremos un análisis del Project Gotham Racing 3 de Xbox 360 y os comentaremos también cómo funciona el Xbox Live en esta consola. Que ya por primera vez que hemos tomado contacto con esta nueva consola, ya os contaremos nuestras impresiones y sobre todo, digamos, el abanderado de Xbox, que suele ser Xbox Live, os comentaremos qué nos ha parecido. También tendremos la sección RetroBits. Gracias a Zael, que es uno de nuestros oyentes, que nos ha mandado y nos va a mandar a partir de ahora PDFs con comentarios sobre consolas clásicas. En este programa de hoy hablaremos de Master System. Muchas gracias desde aquí, que es un trabajo que es una aportación que nos ha alegrado mucho que la gente se involucre tanto en el programa. Para finalizar, os hablaremos de lo que llegará en el 2006, lo que consideramos que es lo más importante del mundo de los videojuegos, que nos espera el año que viene. A ver, será un año pues no exento de sorpresas ni de emociones, porque recordemos que hay nuevas consolas, bueno, ya veremos. Sí, veremos Play 3, veremos Nintendo Revolution. Esperemos que sí, y muchos videojuegos muy buenos y muy interesantes. Así que esto es GamePod, el GamePod del último... el último GamePod de este año, y empezamos con todos vosotros. Y empezamos con las noticias, como siempre, hablando de un nuevo Dragon Ball que se está preparando. Los aficionados a la saga Dragon Ball están de enhorabuena, y es que está preparándose un Super Dragon Ball Z, este será su nombre. En la conocida revista Shonen Jump se han podido ver las primeras imágenes del videojuego, que es una conversión del que podemos encontrar en las máquinas recreativas de Japón actualmente. El juego está siendo desarrollado por el estudio Craft & Meister y dirigido por Noritaka Funamizu, ex diseñador de Capcom. Lo podremos ver en primavera del 2006 en Japón. Juegos de Dragon Ball que últimamente están gozando de muy buenas ventas con la saga de Budokai y toda esta saga de lucha. La verdad es que bueno, será bienvenido por todos los fans de este tipo de... Fans y fanas. Fans y fanas de este juego. La verdad es que Dragon Ball, no sé por qué, ha habido este boom recientemente de que no paran de salir videojuegos de la saga. Sí, no, hombre. No lo he probado nunca, pero vamos, creo que pues es un título que es como si tuvieras recreado muy bien las luchas que veíamos en la serie, que tantas veces hemos visto. Y pasamos a la noticia de que se va a crear, bueno, va a salir una edición nueva de del Devil May Cry. A ver, ponme la noticia, ponmelo. Hace varios días se pudieron ver en la prestigiosa revista japonesa Famitsu, que siempre comentamos aquí, imágenes de la versión especial de Devil May Cry 3. Como novedades incluirá la posibilidad de controlar a Virgil, el hermano de Dante, que contará con una historia propia. Habrá nuevos modos de juego como el Bloody Palace y el Theater Mode. Su precio será de 28 euros, o sea, casi la mitad de lo que los juegos que nos podemos encontrar actualmente, y lo podremos encontrar en tiendas especializadas a partir del 23 de febrero de 2006. Eso sí, en su versión japonesa. Pues está bien, ¿no? Una versión especial a este precio tan competitivo, 28 euros. Yo creo que es un juego interesante. Hombre, también es lógico, porque el juego ya salió, bueno, salió en marzo de este año, quiero recordar. Y qué menos se podría esperar que sacarlo a un precio más competitivo que los actuales. A ver si aquí en Europa empiezan a mirar más a Japón, porque allí se estilan mucho todas las ediciones especiales. Aquí no tanto. Ya, son bueno. Pocos los juegos, a lo mejor el Metal Gear Solid 3 creo que salió con alguna edición especial. El Resident Evil 4 creo que salió con algo, el mando este que salía, que era una motosierra. Una motosierra, bueno, sí. No era una edición especial exactamente, pero bueno, algún extra sacan. Pero bueno, No se suelen prodigar tampoco demasiado las ediciones especiales por aquí por Europa. Pasamos ahora a unas declaraciones de Kathy Rae, el presidente de Sony Computer Entertainment América. Hizo unas declaraciones a la revista oficial PlayStation donde decía que Microsoft no debería pensar en el lanzamiento de su Xbox 360. Bueno, no debería pensar que es una ventaja que haber lanzado la 360 antes que sus competidores. Se unirá y los compradores de Play 3 se harán con la consola por la calidad de sus contenidos y no por salir primeros o dejar de salir primeros. Irai está muy convencido de que las consolas de Sony están muy bien asentadas en el sector y que con Play 3 volverán a hacerse con el trono. Bueno, Kathy Rae, como siempre... Hombre, barriendo para casa. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir si es el presidente de Sony Computer en América? Es lo lógico, ¿no? Es lo esperado. Pero bueno, yo creo que también estoy bastante de acuerdo. La gente a lo mejor se comprará la Xbox 360 ahora pues por hacerse con ella y por probar primero sus juegos, pero luego cuando salga la PlayStation 3, yo creo que la gente también se la comprará igual. Quizá gane algunos puntos Xbox por sacarla antes, pero yo creo que al final se decidirá. De momento yo creo que no está todo dicho y que a lo mejor PlayStation 3, aunque salga más tarde, puede seguir triunfando como lo ha hecho anteriormente. Claro, es que en Sony hay muchos jugones ya que pues que son, por decirlo de alguna manera, son Sony adictos. Gracias a Play y a PlayStation 2. Entonces están esperando Play 3 con muchas ansias y siendo la consola más vendida, o pueden, mucho tienen ya conseguido. Pueden aguantar todavía con la Play 2, jugar a la PSP o, por ejemplo, aguantar y en realidad tampoco va a salir tan tarde. Se supone que va a salir ya para el 2006. No se sabe exactamente, pero yo creo que tanta ventaja no tiene Microsoft, como se piensa. Y confirmado, Metal Gear Solid no saldrá en la Xbox 360. Hideo Kojima afirmó recientemente que ni están desarrollando ningún título para Xbox 360 de la saga Metal Gear ni ningún otro título. En estas declaraciones, Kojima comentó que el Metal Gear Solid 4 podría correr perfectamente sobre la nueva consola de Microsoft, pero que eso no querría decir que estuvieran preparando un juego para ella. Claro, hubieron unas declaraciones de Kojima en las que decía que perfectamente el Metal Gear Solid 4 podría correr sobre Xbox 360. Al decir esto, pues mucha gente en muchas webs levantaron ahí: oh, ¿qué está pasando? ¿Qué ha dicho Kojima? Ya se creían que iban a sacar algún videojuego para 360, pero no, Kojima desmintió esto. Pero bueno, de momento no están sacando, pero quién sabe, en el futuro. Sí, bueno, esto es lo de siempre. Siempre dicen que no, ya ves lo que pasa. Vale, pues el dinero sobre la mesa y de nada, amigo. Hablamos ahora de Nintendox, que no deja de vender videojuegos. Y es que es todo un éxito, sobre todo en Japón. El videojuego de Miyamoto ha superado ya los 3,5 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Que bueno, que ya son, ¿eh? Hombre, este empezó con la fiebre en Japón, la sombra de Nintendo es alargada y la verdad es que sobre todo en estas navidades todos los niños van corriendo a las tiendas a decir: este es el juego que quiero, y o sea, refiriéndose a Nintendo. Sí, sí, en España está prácticamente agotado. Todo el mundo busca su copia de Nintendo como locos. No sé, se ve que así con esto no tendrán perros de verdad en casa. Claro, la gente, los padres dicen: ah, vale, pues se conforman con esto, con no quieren tener perro en casa porque a lo mejor pueden ensuciar y tal. Se posa el muñequito para el nene. Es una manera de ahorrar dinero, ¿no? Porque los perros son mucho gasto. Sí, ponle 300 o 400 euros si un perro de estos así buenos. Y mira, y por 60 euros tienen un varios perros además. Porque pueden tener pueden tener muchos perritos. Y además los puedes intercambiar y todo. Está muy bien. Pasamos ahora a Quake 4. Ya comentamos en pasados programas que Quake 4 tendría su versión de Mac, pero no teníamos muchos detalles más. El pasado 18 de noviembre se comunicó a la prensa que Aspyr Media serán los encargados de hacer la conversión a la plataforma de Apple. Podremos ver el juego en el mercado a principios del 2006, pero todavía no hay fecha oficial. Pues mira que los usuarios de Mac, en los que me incluyo, siempre nos quejábamos de que no salían tampoco demasiados juegos para esta plataforma. Y bueno, esto es una buena noticia para la gente que use los Macs, aparte como para trabajar, pues para jugar, le vendrá bien. Eso sí, pero para poder jugar a este juego o tienes un PowerBook o un PowerPC de los de alta gama, o olvídate. Un G5 ahí, sí. A saco, si no, porque este requiere bastante. Y bueno, y el Ridge Racer 6, el nuevo título de Namco para la Xbox 360, está siendo todo un éxito en Japón. Dice Racer 6 ha sido el juego elegido por la mayoría de los jugones japoneses como primer título a tener en sus manos después del retraso de The Art or Alive 4. Eso es. El primer must-have que se dice que para Xbox 360 en Japón. El título más vendido de 360 ahí en Japón. Que bueno, allí es de Namco, es de la casa, por decirlo de alguna manera. Ridge Racer siempre ha salido con. Sí, se supone que es el juego más japonés que han sacado del catálogo que hay actualmente para la 360. Es el título que más se puede adaptar a los gustos de los jugadores japoneses. Y bueno, Nissan y Xbox 360. A ver, ¿qué relación tienen estas dos marcas? ¿Qué relación tiene Nissan con Xbox 360? Pues ahora lo cuenta Charlie. El conocido fabricante de coches japonés, Nissan, presentará en la Feria Internacional del Automóvil de Norteamérica el Urge, se llama. Urge. Va a presentar un coche que vendrá con una Xbox 360 integrada. Este automóvil de momento es solo un prototipo y lo más probable es que no llegue al mercado. Aún así, hay que aplaudir a Microsoft, que sigue consiguiendo acuerdos interesantes para seguir dando a conocer al mundo su nueva consola. Pues eso, a ver si lo sacan al mercado y me lo pillo. A ver qué tal. Pero la verdad es que el coche es muy, muy llamativo, es muy ser prototipo, ¿no? Tiene mucho aspecto de prototipo. Pero no puede ser un poco peligroso, porque conducir y jugar a la vez puede ser peligrosín, ¿eh? Es un poco problema eso, ¿no? Pero, no sé, para tener contentos a los niños, en ¿qué los sería traseros, la sensación esta de jugar a un juego de coches dentro de un coche? ¿Eh? Es una sensación un poco extraña. Bueno, eso en Estados Unidos, la verdad es que con esto del tuning, ya, sí que suelen integrar videoconsolas en los coches. Integran mucho la Play 2 o la Xbox con sistemas de altavoces, no sé qué, entonces eso se lleva mucho, pero claro, eso se hace al margen de las marcas, eso ya cada uno se lo quiere poner. Pero esto, digamos, es oficial, que Nissan ha querido que se lo integrara una 360. A partir de ahora voy a decir 360 porque Xbox 360 sí, se es muy largo, ¿no? Yo creo que 360 ya queda claro de lo que estamos hablando. Voy a decir hablando la 360 a partir de ahora. Hablamos ahora de World of Warcraft. Blizzard Entertainment está de enhorabuena, y es que recientemente anunciaron que ya han alcanzado la increíble cifra de 5 millones de usuarios conectados. Este videojuego, World of Warcraft, es sin ninguna duda uno de los títulos de más éxito de Blizzard. Y Mike Morhaime, presidente y cofundador, no tiene más que palabras de elogio y agradecimiento a todos los jugones. Se prevé que en 2006 esté disponible la nueva expansión del juego, llamada The Burning Crusade. 5 millones de usuarios. El rey de reyes de juegos online es actualmente el World of Warcraft, que mucho hemos hablado en este programa. ¿Vuelve a decir World of Warcraft? El WoW. Pues eso, que no para de crecer este juego, que pues eso, que le va muy bien. Y seguimos ahora con un rumor un poco raro. Bueno, raro. Según se comenta por la red de redes, Namco estaría preparando la misma versión extendida del título de PlayStation 2 para GameCube. No, la verdad es que raro sí que es, porque tampoco tendría mucho sentido, porque, a ver, tenía extras, pero ¿justifica eso volver a sacar la versión esa con esos extras? Yo lo vería un poco raro, y es que teniendo el Resident Evil 4 en GameCube, si sacan este, a no ser que lo saquen a precio de Platinum, de la línea Player's Choice, no sé yo, cómo verían estos los usuarios de Nintendo. Ya, lo que te digo, porque tampoco. Bien, tiene algún extra diferente que tiene la versión de Play 2, pero volver a sacar otro juego con todos los gastos de producción que ello conlleva, ¿sería capaz de amortizarse? ¿Vendería igual tanto como para amortizar, claro, volver a sacar otro juego? Que eso cuesta dinero. Yo no sé, no lo veo muy claro. Además, a varios usuarios, he podido leer por foros de internet, de páginas de videojuegos, no les asentaba muy bien esto. Porque después de sacarlo en Play 2, hay que tanto hablar que, bueno, que era la novedad para Play 2 y que estaba todo mejorado. Ahora lo vuelven a sacar para GameCube, bueno, no sé. Ya, lo que quieran. Pues eso. Y seguimos ahora con una competición online. No, online no era, era una competición de videojuegos que se hacía en Inglaterra. No, en Inglaterra no. A ver, que me lío las noticias. Esto es el directo, es lo que tiene. Bueno, Chris Bullard, de Inglaterra, fue el ganador de la segunda edición de este torneo, el FIFA Interactive World Cup. El español que participó en este torneo, Javier De Viz, consiguió la cuarta plaza. El 19 de diciembre, Bullard viajó a Suiza para recibir el premio al mejor jugador interactivo del mundo durante la gala anual del mejor jugador del año. Es un poco el Ronaldinho, ¿no? El Ronaldinho de los juegos virtuales, eso es. Pues eso, se ve que tiene que ser la leche este hombre jugando. Que no me lo quiero pillar yo por delante, porque yo soy bastante malo en el FIFA. No soy malo, pero seguramente me ganaría. Yo no creo que nunca juegue contra él, y menos a un FIFA. Oh, y no es por nada. Pero bueno, ahí queda eso. Pues eso, continuamos con la noticia de que hay un nuevo... Sí, Hironobu Sakaguchi tiene nuevo proyecto. Aku Interactive anunció los proyectos que están preparando tanto para las consolas actuales como para las consolas de la próxima generación. Entre ellos se encuentra un título de Sakaguchi llamado Crayon. Será una acción RPG con muchos puzzles desarrollado en el futuro. En este futuro vivirán humanos y enormes criaturas que son utilizadas como armas por los humanos. Controlaremos a Sally, princesa de un importante reino, y usaremos acompañados. No, y estaremos acompañados en la aventura por su mascota, que no sabemos si será un perro, un gato o un león, no sé. O un bicho, vamos. La banda sonora de este título estará compuesta por Nobuo Uematsu, conocido por sus grandes obras para los videojuegos de la saga Final Fantasy. Este título contará con gráficos cel-shading. Gráficos que a mí, ese estilo de... ¿No te acaban? No me acaban, tío. Prefiero gráficos más realistas. Es una opinión. Las imágenes que se han podido ver de este proyecto, de este nuevo título, pues casi parecen una película de animación. Es realmente increíble cómo han conseguido plasmar este cel shading de esta manera en Xbox 360, porque este título saldrá para la 360. Tiene muy buena pinta, habrá que estar al loro, ¿no?, de este título. Y vamos ahora con un estudio que ha realizado el Observatorio del Videojuego y de la Animación de la Facultad de Comunicación de la Universidad Europea de Madrid. Este estudio se llama La influencia del videojuego en la conducta de los usuarios y habilidades que desarrolla. En este estudio, basado en 3.039 cuestionarios, se afirma que los videojuegos aumentan la sociabilidad de los jugones. El 41% de los encuestados afirma que han aumentado sus amistades, mientras que un 96% admite que su entorno familiar ha mejorado o sigue estable. Hombre, entiendo lo del 41%, pero lo de que el 96% admite que su entorno familiar ha mejorado, no sé si tiene mucho que ver con jugar a videojuegos. No lo sé, pero... Que pueda empeorar puede ser, yo que sé, porque el típico que se encierra en su cuarto, que la verdad es que eso los hay, que se encierran ahí y no tienen relación con su familia ni nada. Pero ahí sí que entender esa relación, pero la relación de que mejore su entorno familiar, tampoco... No sé, porque están más tiempo en casa, no sé qué relación puede tener, pero bueno, si es lo que han puesto en el cuestionario... Es como dijera, yo qué sé, bueno, no se me ocurre ningún ejemplo ahora que poner, pero no lo veo muy relacionado el hecho de jugar a videojuegos y que mejore, no sé. ¿Seré yo que soy tonto? Bueno, ahí queda eso, este cuestionario, 96%. ¿Creen que ha mejorado las relaciones familiares? Muy bien. Pues mira, muy bonito. Y continuamos con una noticia para el próximo Metal Gear Solid de PSP que acaba de anunciar Hideo Kojima. Que piensa Kojima que puede ser demasiado novedoso, o por lo menos esto es lo que opina él, sobre el nuevo Metal Gear Solid que se está desarrollando para la portátil de Sony. Mucha expectación se está creando acerca de este título del que aún no se han visto imágenes. Kojima afirma que será un título totalmente nuevo respecto a las anteriores Metal Gear y que será muy será asombroso. También advirtió que este título puede ser demasiado novedoso para algunos jugones y que no sabe si tendrá buenas ventas. La novedad más importante de este juego es que su sistema de juego sería totalmente diferente a lo ya visto hasta ahora. No me imagino cómo puede ser para no haber visto aún un videojuego así. Creo, este futuro Metal creo Gear. Que Kojima ha dicho que... ¿Algo de un cómic o algo así? Sí, que se pareciera a Sin City, sí. Un poco la estética, pero creo que he leído en algunos sitios que puede ser igual que todos los Metal Gear, pero tiene una cosa que lo hace diferente. Ya veremos, no sé. Venga, Kojima, sácanos imágenes de ese juego, que estamos intrigados. Pues sí. Yo creo que podemos hablar de esa noticia, ¿no? Vale. Es un poco... Es una noticia económica. Económica. Bueno, Vivendi Universal y Midway... ¿Están interesados en SCI o eso es lo que parece ser? Hace poco salieron unos rumores que decían que Vivendi pretendía hacerse con la editora británica SCI. Finalmente, estos rumores fueron negados por Vivendi, según VU Games. Poco tiempo después de este rumor apareció en la red una noticia que parece más seria, y es que Midway estaría dispuesta a adquirir la compañía británica pagando los casi 600 millones de euros en los que está valorada la compañía. Últimamente está de moda esto de las fusiones, Square Enix, Namco, Bandai Holdings. El pez grande se come al pequeño para seguir creciendo. Pues sí, si todas estas fusiones hacen que haya mejores juegos, pues mira. Super guay. Por no decir otra cosa. Que sí, que está bien esto de las fusiones. Bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y es muy importante, atención. Atención. Porque se nos avecina en el 2006 un peliculón. Estaba previsto para enero de 2006. Y atención. Un peliculón que ya han visto en Estados Unidos y ya tienen una opinión sobre esta película. Yo creo que en Estados Unidos ya ha salido hasta en DVD porque han tardado tiempo en sacarla. Yo creo que sí. Yo creo que no se atrevían. Vamos allá. Esta película es... Solo en la oscuridad. O, conocido más comúnmente, Alone in the Dark. Eso es. Que Atari distribuyó hace varios días una nota de prensa en la que se confirmaba que la película de Alone in the Dark la veremos finalmente y después de varios meses de retraso en los cines españoles a partir de enero de 2005. 2006, exactamente, claro. La película está basada en el que podría considerarse el primer survival horror de los videojuegos y está protagonizada por Christian Slater, al que conocerás por Harrain. El director de la película es... no es Spielberg. No. Ni Peter Jackson, es Uwe Boll, que con ese nombre no me extraña que no haya tenido éxito la película. Conocido por su pasión de adaptar videojuegos al género cinematográfico y que, recordemos, hizo también la... horrenda House of the Dead. Correcto, House of the Dead. ¿Qué película? Ni gran, ni nada, o sea, ¿qué película? Si no la habéis visto, no la veáis. ¿Qué sucesión de imágenes? Porque sí, película sí, no sí, sé sí. Yo. Bueno, hablamos ahora del título de lanzamiento para PlayStation 3. ¿Qué será? Un Real Tournament 2007. Bueno, será uno de los títulos de lanzamiento, según Epic Games, que ha afirmado en la revista PlayStation Magazine de Estados Unidos que este título, el Unreal Tournament 2007, será lanzado junto a PlayStation 3. Según Epic, el título estaría listo para primavera de 2006. ¿Quiere decir esto? Ah, ¿que Play 3 estaría lista para primavera de 2006? Esto iba a decir, pero menos mal que has dicho esto del final, porque pensando, 2007, entonces ¿qué va a salir en el 2007? Menos mal que, bueno, esto lo ha dicho Epic, que siempre suele, o sea, las productoras de juegos siempre suelen adelantarse un poco y luego siempre se suele retrasar. Pero bueno, primera de 2006, por lo menos en Estados Unidos, se ve que puede llegar a esa fecha de la PlayStation 3, ya veremos. Es una buena noticia. Si ellos dicen que van a tener el juego listo para primavera de 2006, puede ser muy probablemente que Play 3 la veamos el año que viene. Bueno, las noticias de Nintendo Revolution siguen llegando a cuentagotas. Esta vez, el vicepresidente de Marketing y Ventas de Nintendo América, Reggie Fils-Aime, asegura que Sega se ha mostrado interesada en las posibilidades de emulación de su consola, que podríamos ver títulos clásicos en Sega en la futura Revolution. También comentó que en pocas semanas darían a conocer el nuevo mando de la consola. El nuevo mando, no el mando que todos conocemos, sino... Otro mando. Un mando como los que conocemos actualmente adaptado a Nintendo Revolution. Por decirlo de alguna manera, un mando normal, ¿no? De toda la vida. Con la cruceta a la izquierda, con botones a la derecha... Como, pues eso, lo que conocemos actualmente. O a lo mejor tiene alguna pequeña novedad. Sí, yo espero, como ya dije hace tiempo, algo táctil por ahí. No sé. Bueno. Ya veremos. Y lo de Sega, bueno, es interesante, ¿no? Aparte de encontrar con los títulos de Nintendo y de otras compañías, pues que estén los juegos clásicos de Sega en Revolution también estaría bien. Seguramente será pagando, pero bueno. Pues sí. Y pasamos ahora a hablar de Lost Odyssey. Hironobu Sakaguchi declaró a la revista Famitsu que podremos jugar a la demo de Lost Odyssey entre primavera y verano de 2006. Este RPG de Xbox 360 es uno de los títulos más esperados de la nueva consola de Microsoft y está siendo desarrollado por el estudio Mistwalker. Siempre un título de Sakaguchi va a ser un gran título. Hombre, y será un juego que le gustará en principio mucho a los japoneses y puede tener un tirón fuerte en ese mercado, la verdad. Creador de Final Fantasy, la verdad es que tiene mucho tirón. Pues sí, lo que te digo, que puede ser un... No sé, que puede ayudar bastante a que las ventas de la 360, pues... Yo le tengo muchas ganas a este juego. Pero bueno, tener que esperar hasta casi mitad del año que viene para solo una demo... Ya. Yo creo pero que bueno, hasta final... Ya. Bueno, está bien. Si lo ponen en el bazar de Xbox Live, oye, pues es un gran acierto, ya veremos. Y vamos con Nintendo DS y con las asombrosas ventas que está alcanzando en las últimas semanas. Ya Satoru Iwata anunció recientemente las cifras de ventas conseguidas por la Nintendo DS en Japón. Solo en Japón lleva casi 5 millones y medio de unidades vendidas de la portátil de doble pantalla en territorio nipón. Y cabe destacar unas cifras impresionantes en la semana del 19 al 25 de diciembre, en las cuales ha vendido nada más y nada menos 597.000 unidades, Que yo creo que es récord. Es récord, es todo un récord en una videoconsola, después de que haya sido lanzada hace varios meses, conseguir esta cifra de ventas en solo una semana. Es récord, por lo menos en Japón. Es impresionante. Casi 600.000 unidades. Que se han ido como locos a comprar para Navidad, vale, claro. Sí, parece ser que las Navidades han servido mucho para aumentar las ventas de Nintendo DS. Pues menos mal que en Japón no son cristianos y no leí en un sitio que casi no celebraban la Navidad, macho. Ah, pues mira. Bueno, si la llegan a celebrar, impresionante. Que parece ser, no solo que con el Nintendo, sino que con el Animal Crossing, un nuevo título de Nintendo DS, está pegando muy fuerte. Y esto y las Navidades han ayudado mucho a estas ventas de Nintendo DS, que no para de vender consolas. Pasamos ahora a Twilight Princess, el nuevo título de Zelda. Según se ha dicho, tendrá nuevas funciones en Nintendo Revolution. El juego será retrocompatible con la nueva consola de Nintendo y podremos jugarlo con el mando de esta Nintendo Revolution. O sea, podremos usar el mando de GameCube y cuando lo pongamos en la Nintendo Revolution, el videojuego lo reconocerá y podremos usarlo con este mando también. Está bien. Muy interesante para poder ya... Eso está muy bien, a ver si lo hacen con más juegos para así poder por lo menos aprovechar juegos de GameCube en la nueva consola de Revolution. Es una gran idea. Parece ser que este es el retraso de este Twilight Princess. Claro, supongo que tendrá que adaptar un poco las características de jugabilidad para el nuevo mando. Y pues eso, van a haber nuevas películas de videojuegos. Desde IGN nos llega una noticia realmente interesante. Tekken, Castlevania y Atención, yo creo que esta va a ser la mejor película de todas. Pac-Man están siendo desarrollados por el estudio Crystal Sky. El director de Castlevania será todo un experto en adaptaciones para videojuegos a la pantalla grande, que es Paul W.S. Anderson, que recordemos hizo ya la adaptación de la primer Resident Evil y Aliens vs Predator. Una cosa que me pregunto, ¿qué argumento puede tener Pac-Man? Como he leído por ahí, y como te acuerdas aquella mítica frase que decían hace tiempo de que todos los que hayan jugado a Pac-Man, o sea, veremos en un futuro a chavales jóvenes, o sea, en una discoteca. ¿Quién lo dijo esto? No me acuerdo, alguien. El creador de Pac-Man, supongo. Creo que sí. Es como dice, en un futuro es tener como mucha gente en un recinto cerrado, oscuro, con muchas lucecitas y música y tomando electrónica y tomando pastillas. O sea, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Que va a salir el Len como protagonista de Pac-Man? Oye, pues sería una idea interesante, ¿no? Pero bueno, no sé cómo puede ser un Hombre, Pac-Man espero que sea a la gran pantalla. O sea, la película de animación, supongo. Yo supongo que sí, ya en su época había una serie de dibujos animados, sí, en televisión de Pac-Man. Que bueno, tenía su gracia, ¿no? Por aquella época. Puede que sea algo así. Supongo que será una de animación para niños. Supongo. Es que si no es de animación, no me cabe la cara. No, pues. Tiene que ser de animación. Un tío bestia. Gordo, amarillo. Tekken, pues ya se ha dicho por ahí que puede ser Jet Li, uno de los actores. Que estaría muy bien. Tekken yo lo veo un poco Street Fighter, pero espero que yo sea creo que mejor. La que más eso me da, más ganas me da es Castlevania. Castlevania, por la ambientación, me la imagino tipo Van Helsing. Puede tener muy buena pinta. Tipo Van Helsing, ¿no? Esa ambientación. Bueno, y continuamos con adaptaciones de videojuegos a la gran pantalla. Una noticia que a mí me ha gustado mucho. Y es que podremos ver en la nueva Resident Evil Afterlife, la tercera entrega de la saga de Resident Evil, a Leon Kennedy y a Albert Wesker como principales protagonistas. Todavía no se ha confirmado, no hay confirmación oficial sobre esta noticia, pero que si realmente llega a ser cierta, es una noticia muy importante para todos los jugadores de Resident Evil, ya que verán a sus protagonistas favoritos. Pues sí. En la película. Yo creo que a ver si recuperan un poco el estilo de la primera, que a mí es la que más me gustó, la primera más que la dos. La vi como más adulta y mejor hecha, a ver si recuperan un poco el espíritu de la primera parte. Yo le tengo ganas, además seguirá Mila Jovovich en la película. Pues sí. Que estaba muy bien, Esta actriz. Actúa muy bien y también está muy bien. Que tiene mitad algo, ¿no? Mitad humana, ¿no? A la película, ¿ella? La segunda parte no le pasaba algo. Sí, le pasaba algo, que le inyectaban algo, y luego escapaban. Final de la película. De la 2. Sí. O sea que a lo mejor puede tener alguna sorpresita esta nueva entrega. Y Abel Hernández nos mandó hace unos días un link a la web llamada Voodoo Extreme, donde se han publicado los 10 mejores juegos de 2005 para PC. Gracias, Abel. Gracias, por habernos Abel. Mandado este link. Vamos, Abel. Vamos a... Eso ha sido muy bueno. Bueno, tenemos aquí la web que nos mandaste. Perdóname, Abel, es que me la han puesto a huevo. No, no, eso ha sido cosa tuya, ¿eh? Gracias, gracias, Abel. No, en serio. Tenemos aquí los... Vamos a hablar de los 10 mejores juegos. Eran 20, pero no nos va a dar tiempo. Vamos un poco justos de tiempo en las noticias. Empezamos del último al primero. El número 10 tenemos a BioShock, de Irrational Games. Que no sabemos mucho de este juego, pero está entre los 10 más esperados. Ah, pues mira. ¿Será bueno? Habrá que mirarlo. Supongo que sí. En novena posición tenemos Half-Life 2 Aftermath, la expansión del Half-Life 2. Muy esperada por los aficionados al Half-Life, sobre todo esta segunda entrega, que está muy bien. Uno de los mejores juegos del 2005. Pues en la octava posición tenemos... A Rise of Nations, Rise of Legends. Un título de... Estrategia en 3D. Tiene muy buena pinta. Parecía como rol, no, es que no lo he probado. Rol, no, estrategia, sé. Un poco de todo. En séptima posición, un shooter, Stalker, de GSC Game World. También con muy buena pinta. Yo lo veo un poco estilo Doom, estilo Fear, por las imágenes que hemos podido ver de él. Luego tenemos en sexta posición a Prey from Human Head. Prey. ¿Ah? ¿Por qué pone From Human Head? Son los desarrolladores. Vale, el Prey ya es igual, vale, cierto. Un shooter. Vale, un shooter. Con el motor de Quake 4, Doom 3, pues muy en la línea. Y ya vamos con el quinto, que es Elder Scrolls 4 Oblivion, de Bethesda, qué nombre más raro. Pues sí. Bueno, esto será un juego de un action RPG en tercera persona, que también saldrá para Xbox 360. En cuarta posición, bueno, pues tenemos a uno de los juegos más esperados de la consola de Microsoft, que es Gears of War. Un título que, viendo sus primeras imágenes, ha dejado muy buen sabor de boca. Al que tenemos algunos muchas ganas. En tercera posición, vamos ya con los tres primeros. Tenemos un Real Tournament 2007. El título que hemos comentado, que saldrá en el lanzamiento de la PlayStation 3 cuando salga, claro. También de Epic Games, que no deja de sacar shooters de muy buena calidad. En segunda posición, tenemos a Hellgate London. Pues eso. Y en primera posición, atención, un nuevo Duke Nukem Forever, de 3D Realms. Este juego que, bueno, que lleva en desarrollo ya, pues no sé si 3 o 4 años. Siempre va a salir, al final nunca sale. Pero bueno, parece ser que es el título más esperado, al menos por esta web de IGN. Y bueno, estos son los 10 títulos más esperados. Esto han sido las noticias, las últimas noticias de este año 2005. Y ahora os vamos a dejar con un tema. Un tema de un videojuego, de Ace Combat 5. Se llama First Flight. Está muy bien. Primer vuelo. We'll be right back. Pasamos ahora a hablar del Xbox Live y del Project Gotham Racing 3. Empezamos hablando de del modo online, del Xbox Live, de la 360, para que, bueno, luego os hagáis una idea de cómo funciona y luego entendáis más o menos las posibilidades que ofrece el videojuego en este modo. Empezamos hablando del nivel Silver. Xbox Live ofrece dos niveles, el primero de ellos y el gratuito es el Silver. Lo que podemos hacer aquí es, empezando desde el principio, nos podremos crear un perfil de jugador llamado GamerTag, donde podremos elegir un avatar, una imagen para ser reconocidos dentro del Live. Podremos indicar si nos consideramos pros o familiares, son unas de las características que podemos elegir. Familiares o, bueno, eso quiere decir que si tú te consideras un jugador limpio, un jugador que le gusta conseguir todos los retos de un juego, o si juegas por jugar, es más que nada para que los usuarios contra los que juegas lo tengan en cuenta. Tendremos una lista de amigos y en cada momento sabremos si están o no conectados y cuándo fue la última vez que se conectaron. Esto está muy bien porque, por ejemplo, tú estás jugando un videojuego y entras a las 6 de la tarde, por ejemplo, y te dice, pues Charlie ha estado conectado hace 5 minutos. O si está conectado, te lo dice con un icono, un pequeño dibujito en pantalla, tanto si estás en la interfaz de la 360 o si estás en un videojuego, te avisa y en ese momento tú, si quieres, puedes hablar con él, invitarle a jugar a cualquier videojuego al que estés jugando o iniciar una conversación de voz. Es algo que está muy bien. Pues sí, yo tengo que decir que las experiencias que he tenido con Xbox Live no me las esperaba. Yo nunca había jugado por internet, digamos, online con una consola, y la verdad es que me he llevado una grata sorpresa con todas las posibilidades del entorno de Xbox Live. Yo la verdad tampoco lo pude probar en su momento, en la primera Xbox, pero la verdad es que no estoy muy satisfecho con las posibilidades que ofrece este Live de la 360. ¿Qué tendremos también en el Silver? Podremos acceder a descargas gratuitas, podremos bajar vídeos, trailers de videojuegos, videoclips de música, minijuegos arcade y, lo más interesante de todo, demos de videojuegos. Actualmente podemos encontrar la demo del Condemned, del Quake 4, que han salido hoy viernes 30. También tenemos demos del Cameo, del NBA Live 2006, del FIFA 2006, la podéis dejar pasar esta última. También tenemos, bueno, pues ¿qué más demos? La de Need for Speed Most Wanted y muchas otras que seguirán saliendo a medida que avance el tiempo. Hombre, hay que decir que otra de las grandes sorpresas que me llevé con Xbox Live es, por ejemplo, estas demos suelen ocupar pues una media de 800, 900, 1 giga, pero con una conexión de 2 megas, de que tengas de ADSL, por ejemplo, en unos 25 o 30 minutos se te descarga perfectamente 1 giga de capacidad, que es impresionante. Los servidores de este servicio de Xbox Live deben de ir, vamos, a una velocidad increíble, porque es como hacer descargas directas, pero a la máxima velocidad de tu conexión. No hay ningún problema, se baja enseguida. Eso sí, es necesario disponer del disco duro de 20 GB. Si no lo tienes, no vas a poder acceder a este modo Xbox Live de descargas y contenidos. ¿Qué más cosas tenemos y nos ofrece este Xbox Live Silver? Pues tenemos también un servicio de mensajería, una bandeja de entrada, donde podemos recibir y almacenar mensajes de cualquiera de nuestros amigos o incluso enemigos. Podemos recibir mensajes de voz o de texto, grabar y enviar nosotros también a cualquier usuario del Xbox Live nuestros propios mensajes. Que bueno, también está bien, ¿no? Pues es una especie de cuenta de correo electrónico, digamos, pues eso, para si tienes algo que decir a la demás gente y tal, pues mira, es un buen servicio. Y ahora hablamos del nivel Gold. En Gold, bueno, este es de pago. Las suscripciones que hay pues son de 3 meses, 6 meses, 12 meses. La de 3 meses nos cuesta 19,95 euros. La de un año son 59,95 euros. Se puede encontrar un poco más barata en algunas tiendas, pero vamos, el precio oficial son 59,95 la de un año. Y está muy bien, son 5 euros al mes. Puedes disfrutar de todo lo que ofrece Xbox Live. Está muy interesante, un precio muy muy majo. Lo que te puede costar un juego, pues te lo gastas en el nivel Gold de Xbox Live y tienes pues esos 12 meses pues para acceder a todas las cosas que vamos a explicar ahora. En el Gold, aparte de todo lo anterior que ofrece el nivel Silver, podremos, que es lo más importante, jugar partidas online, que es lo que no nos ofrece el nivel Silver. Pero que quede clara una cosa, En el nivel Silver podréis jugar online solo a juegos arcade. A los juegos arcade que se pueden descargar gratuitamente o comprar con los Microsoft Points. Lo que no vas a poder hacer es jugar a los videojuegos de Xbox 360 en este modo. Seguimos con el Gold. Podremos, por ejemplo, estar hablando con los amigos en todo momento, desde que iniciemos la conversación en la interfaz de la consola hasta estar jugando la partida online. Esto es muy cómodo, ya que tú puedes encender la consola, ves a un amigo tuyo, y aunque él esté jugando a otro videojuego, podéis iniciar una conversación, tú le dices, salte que vamos a jugar el Project Gotham. Durante todo ese momento, él quita el juego, pone al juego al que vayáis a jugar, y no dejáis de hablar, es como si estáis hablando por teléfono. Hasta que ya empezáis la partida y ahí seguís hablando, sin ningún problema, sin ningún corte. Está súper interesante eso de... Si ya era... Podría ser interesante el intercambio de mensajes, de texto, ya si puedes hablar... Y además que se oye perfecto, lo hemos probado y la conversación es súper fluida, el sonido es perfecto, vamos, es una maravilla, la verdad. Gracias a los cascos, con el micrófono integrado, pues podremos escuchar esas conversaciones y hablar con nuestros amigos. Si lo tenemos conectado al mando, no se escuchará por los altavoces de la donde tengamos conectada la consola, pero si no lo tenemos conectado al mando, pues escucharemos a la vez la música y el sonido del videojuego junto a las conversaciones que tengan los jugones en ese momento. Podremos también, como decíamos, invitar a cualquier amigo a unirse a la partida, invitar a conversaciones o no admitir a alguien, algún... indeseable. No, claro, porque hay de todo, ¿no? Claro. En este mundo online. Quiero decir, que habrá, pues, la mayoría de gente será, pues, muy maja para conversar, pero siempre está el típico listillo que se puede ir de listo, nunca mejor dicho, y siempre, pues, le podemos vetar de alguna manera, decir, pues, no nos interesa esta persona o algo, pues, pum, pues no habla, simplemente. Yo creo que con esto ha quedado más o menos claro lo que nos ofrece el Xbox Live. Aparte del bazar Xbox Live, donde encontramos eso, pues demos, temas de interfaz para la consola, trailers de películas, de videojuegos, entrevistas a los desarrolladores de videojuegos, entrevistas muy interesantes, por ejemplo, realizadas por IGN. La verdad es que está muy bien todo lo que nos ofrece tanto Xbox Live como su bazar. Es cierto que hay cosas que hay que comprar con los Microsoft Points, que bueno, me he estado viendo antes lo que ofrecían y gastarnos... Hombre, puntos por fotos, hombre, o imágenes. Hay de todo, claro. Por ejemplo, tienes una cosa que no nos parecía un poco chora. Habían, bueno, habrá gente que no, pues eso, imágenes de los Chicago Bulls en no sé qué, y te costaban, creo que 60. No sé, son cosas que a alguno le gustará, pero hay otras cosas que no son muy... No sé, pero bueno, que sepáis que, por ejemplo, 2100 puntos de Microsoft Points cuestan 30 euros. Bueno. Claro. Vosotros veréis lo que hacéis con los Microsoft Points. Y vamos ya al análisis del Project Gotham Racing 3. Este título está desarrollado por Bizarre Creations, desarrolladores de Fórmula 1 97 en PlayStation y PC, Metropolis Street Racer en Dreamcast y los anteriores Project Gotham Racing de Xbox. Y empezamos hablando de los gráficos, que yo creo que es lo que más llama la atención a la primera vez que veis este juego, ¿no? Claro. La gente dice, ay, pues no todos son los gráficos, pero sinceramente es lo primero que te entra por los ojos son los gráficos. Luego ya te pararás a mirar otras cosas, pero lo primero que te entra, que te llama la atención, son los gráficos. Y es que son alucinantes. Los vehículos están realizados con 80.000 polígonos. 40.000 polígonos se dedicaron al interior del vehículo y los otros 40.000 al exterior. Un detalle a destacar es que el famoso puente de Brooklyn, que aparece en algunos circuitos, se creó con la misma cantidad de polígonos que se usaron para crear un circuito completo del anterior Project Gotham Racing 2. Qué fuerte, ¿eh? Es que es mucho es muy decir. Muy heavy. La verdad es que no, hemos tenido ocasión de jugar esta fase y la verdad es que es impresionante, es casi fotográfico. Pasar por la fase donde están los dos puentes. Estás en el de Brooklyn y puedes mirar hacia un lateral y ver el otro puente desde ahí. Es increíble. Los vehículos seguirán deformándose a medida que suframos accidentes, se rayará la pintura y se deformará el coche, aunque esto no afectará a la conducción. El reflejo de los circuitos sobre la pintura y los cristales de nuestro coche es increíble. Veremos reflejado a la perfección los árboles, edificios y vallas publicitarias. Pero no solo con la vista externa podremos contemplar esto, ya que desde la vista interior también veremos reflejos de los circuitos en el cristal del conductor. Y no solo esto, ya que el cristal se irá manchando de polvo a medida que avancemos en la carrera. los circuitos tienen una distancia de dibujo, de dibujado, digna de aplaudir, y es que a veces nos parecerá estar viendo una carrera de verdad, gracias al realismo tanto de las carreras como del diseño de las ciudades disponibles, que son Tokio, Londres, Nueva York, Nürburgring y Las Vegas. Efectos de luz, reflejo, sensación de velocidad o el resplandor del sol al salir de un túnel. Que eso, bueno, sí. No sé si te fijaste. Sí, sí, no, es impresionante. Lo típico que un poco te deslumbra cuando sales de un túnel y tal es impresionante. Tiene algún nombre este efecto, pero bueno, es que como que os quedáis ciegos, ¿no? Y la sí. Verdad es que molesta un poco. Está muy bien hecho. Hasta los espectadores de las carreras han sido realizados con mucho cuidado, dotándoles de 100 movimientos distintos y de hasta, atención, 40.000 personajes diferentes. Pero no todos son elogios. En algunas repeticiones veremos como algunas texturas desaparecen inexplicablemente. Eso sí, esos fallos los veremos si elegimos la vista lejana y si nos ponemos a explorar el circuito con el modo foto. Es algo que, bueno, puede pasar desapercibido, que no afecta a la jugabilidad del título. Ya, bueno, eso sí, si te pones muy tiquismiquis, pues todos los juegos pueden sacar algún fallo. Pero bueno, yo creo que este apartado es sobresaliente, es lo que se lleva al juego. Y en lo que respecta a la música y el sonido, también muy importante en todos los juegos. La música que la podéis oír, ah, bueno, de fondo. Es verdad. Si queréis lo dejamos ahí unos segunditos para que... Bueno, lo dejamos de fondo para que la gente lo escuche. Cada vehículo cuenta con su propio sonido de motor, lo que hará más espectacular, si cabe, la conducción de estos monstruos de la carretera. El sonido y la música cambiarán dependiendo de si usamos la vista exterior o la vista interna del piloto. Los derrapes, el público, el sonido ambiente, los cambios de marcha, todo roza la perfección. Un detalle un poco molesto es el sonido, la verdad, si tenemos que sacar algún pero en este apartado, es que el sonido que se escucha al realizar kudos. Al final acabas acostumbrándote, pero al principio puede resultar un poco innecesario. Es el sonido ese que se escucha de fondo cuando estamos haciendo derrapes o adelantamientos o... Estamos a rebufo de un vehículo, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo que respecta a los temas musicales, la verdad es que son muy buenos y con estilos muy diferentes. Encontraremos rock, música japonesa, electrónica, hip hop o música clásica, entre otras, a cargo de grupos y artistas como Morrissey, Secret Machines, The Streets, New Order, Daichi Miura o Beethoven. La verdad es que se ha metido aquí este compositor. Y como quiero que la cosa, dice, yay, voy para allá. En cualquier momento de la carrera podremos cambiar el estilo de música y de canción con el stick digital. Un aspecto muy interesante es que podremos editar la música del título para escucharla en el orden que queramos. Y hasta podremos escuchar música volcada al disco duro de Xbox 360 o directamente desde un reproductor MP3. Esto es muy interesante, a la gente que, pues si no le gusta mucho la música que tiene el juego, pues oye, pues me pongo mi propio disco, mi propia música y disfruto más del juego. La verdad es que está bien, es una de las opciones que ofrece la 360 de poder copiar música de cualquier formato, de un CD, de un MP3, de un pendrive, de la PSP. Desde la Memory Stick puedes pasar tus músicas, tus canciones al disco duro de 360. Y el Project Gotham Racing 3 y seguramente otros muchos títulos ofrecen esta posibilidad, que es la de escuchar la música dentro del título. Lo malo es que no se puede cambiar. Cuando ya estás metido en la carrera, pues no vas a poder cambiar de canción. O sea, la pones y corres sola. Claro, tú te puedes hacer una lista con las favoritas y llevan sonando. Esta canción, que suena de fondo ahora mismo, es una japonesa de Daichi Miura. Es la canción que se escucha en la intro del título en Japón. Se llama No Limit. Pero vamos ahora con lo más importante de cualquier videojuego, que es la jugabilidad. Aquí, Project Gotham Racing 3 no se queda corto. Se ha conseguido un nivel de control muy asequible a todos los públicos, desde el jugón más adicto hasta el que acaba de empezar con los títulos de conducción. El control de los vehículos es muy suave, pero en este título, el freno y el freno de mano son muy importantes, ya que si nos olvidamos de él, sufriremos choques contra las vallas y los oponentes más de una vez. Los trompos y giros de 360 grados son difíciles de controlar, por lo que tendréis que calcular muy bien el momento oportuno para frenar y acelerar en las curvas y tener cuidado de que los adversarios nos den algún que otro golpe por detrás. Tuviste la ocasión de jugar otro día y bueno. Pues sí, la verdad es que sobre todo en los coches de mayor cilindrada, tipo el Ferrari, así coches ya más fuertes, la verdad es que en las curvas era... Es fácil de que... Hombre, no es de todo muy difícil, pero quiero decir... Hay momentos en que algunas curvas se resistían bastante y al hacer algún hacía muchos trompos y a lo mejor hacía giros incontrolables. Al salir de parado, un coche que tiene mucha aceleración, es complicado controlarlo. Lo que hay que hacer es ir poco a poco pisando el acelerador o apretando el gatillo derecho del mando de 360 en este caso, para que no se nos vaya el coche, para que no cule, vamos. Pues sí. El mando de 360 la verdad es que ayuda en el manejo de los coches y aunque al principio se os sea agarrar o acelerar y frenar con los gatillos, con un par de carreras veréis que es toda una delicia. Cada vehículo cuenta con sus propias características y métodos de conducción que podremos probar antes de comprarlos en el circuito de pruebas. Dispondremos de 80 automóviles de marcas muy importantes como Ferrari, McLaren, Mercedes, Bentley o Lamborghini, entre muchas otras. El sistema de Q2 será básico para acceder a nuevos coches o circuitos, y es que en Project Gotham Racing es casi más importante conseguir una buena puntuación de Q2 que hacer un buen tiempo en un circuito. Los Q2 se consiguen haciendo derrapes imposibles, adelantamientos limpios, poniendo el coche a dos ruedas o siguiendo el rebufo de los coches entre muchas otras acciones. Haciendo combos con estas acciones conseguiremos mayor puntuación de Q2, y existen diferentes modos de juego. En la carrera Gotham podremos jugar en eventos cronometrados donde conseguir competir en circuitos de una sola vuelta, carreras con límite de tiempo, el modo superación donde tendremos que alcanzar una serie de puntos de control antes de finalizar el tiempo límite de cada tramo y el modo tiempo contra Q2. En este último modo pues tendremos un límite de tiempo y cada vez que vayamos alcanzando cierto número de Q2 el tiempo se irá congelando y tendremos la posibilidad de alcanzar el nivel. Alcanzar la... Atención, que acaba de llegar un invitado al programa. Saluda a los oyentes. Buenas tardes. ¿Cómo quieres que te llamemos? Bros, simplemente. ¿Como Mario? Como Mario. Tenemos atención aquí a Mario. No, es Bros, es un otro aficionado al mundo de los videojuegos. Pero dejar claro que no es pariente mío ni nada que se le parezca. Ojalá tendría. No estaría aquí ahora mismo. Nos has pillado analizando el Project Gotham Racing 3 de la 360. ¿Conoces el título? Sí. Lo que no he tenido la oportunidad de jugarlo y espero que luego me dejes un par de partiditas. Luego lo probamos. Bueno, nos habíamos quedado en los modos de juego y nos quedamos en el modo carrera Gotham. Existen otros modos de juego como son los eventos de estilo y los de competición. En estos últimos encontraremos carreras urbanas, uno contra uno y exterminador, donde el último de cada vuelta será eliminado. En los eventos de estilo encontraremos desafíos como pasar por unos conos situados en los circuitos en un límite de tiempo, conseguir un número de Q2 determinado, haciendo derrapes imposibles, adelantamientos o el desafío de velocidad donde tendremos que alcanzar como mínimo la velocidad indicada. Todos estos modos tendrán 5 niveles de dificultad desde el nivel fácil hasta el extremo. Pero lo más divertido y adictivo es el modo Xbox Live, donde podremos jugar en el modo carrera conectada con hasta 8 jugadores en total para intentar llegar a ser el mejor jugador del mundo en todos los aspectos. Podremos jugar campeonatos con todas las clases de vehículos que se dividen por potencia, siendo la clase A la que contiene los vehículos más rápidos del juego. El sistema de logros también está integrado en el modo online, ya que podremos desbloquear logros jugando 5 carreras seguidas o quedando primero en varias carreras. Cuantos más logros consigamos, más alto será nuestra clasificación en True Skill. ¿Al final tú jugaste al Xbox Live en el Project Gotham? Sí, no, sí, la verdad es que sí, pero si ¿le puedo sacar algún pero? Sí, claro, de este claro. Modo, o que de repente algunos coches desaparecían y se colocaban en otro sitio, ¿no te ha pasado a ti nunca? A mí sí, me ha pasado un par de veces, es que las personas que están jugando y tienen lag, pues el coche a veces va a golpes y tú vas tan tranquilo por ahí y de repente le aparece delante. Sí, es verdad. Estaba unos segundos, no sabía dónde venía y de repente aparecía delante de ti. Si hay gente que está, aparte de jugando al Xbox Live, tiene por ahí programa, software de descarga, pues se le ralentiza el juego. Es lógico, pero bueno, es una putada para los jugones que estén en ese momento en la carrera. Hablamos del sistema True Skill, que lo que hace es que según nuestra habilidad al volante nos enfrentemos a rivales de más o menos nuestro nivel para hacer las carreras lo más equilibradas posibles. Y eso está bien, porque si tú eres un novato, pues jugar contra un virtuoso... ¿Te estás llamando novato? Sí, te estoy llamando novato. Te has dicho novato y me has mirado fijamente a los ojos. ¿Sabes? Bueno, es que te considero... Hombre, la verdad es que en este juego sí que soy novato. Si no has jugado es lo que tiene, ¿no? He jugado un poquito, nada. Es como todo eso. Dos, tres carreras. Como todos los juegos, ¿no? Pues es lo claro, que tiene que... Si no juegas, no sabes jugar, ¿no? Yo creo que, muy bien. Que queda claro, ¿no? Bueno, el modo online nos dará la posibilidad de observar en todo momento las clasificaciones mundiales de todos los jugadores de Pro y Gotham Racing 3, pudiendo ver quién es el jugador que más créditos, kudos o victorias ha conseguido. Esto es muy interesante porque tú, por ejemplo, en el modo carrera Gotham, hay a veces unas fases a superar, como pueden ser avanzar por unos conos en un circuito, conseguir un tiempo límite, y cuando acabas esa partida, te dice en qué clasificación mundial has quedado. Hay pues un montón de ligas. Te dice, has quedado la posición 700. ¿En cuál estabas tú? ¿Lo puedes decir? Estoy ahora mismo en la Liga 23. ¿Y en esa Liga 23, qué posición? 700 y pico. Ah, bueno, es que... Queremos decir, para que veáis que el nivel... Hay mucho nivel. Y hay sigue jugando, amigo. Hay mucho nivel y hay mucho... Mucho viciado. Mucho jugador poco honrado. Mucho enfermo un poco también, ¿no? ¿Poco honrado en qué sentido? Pues que, bueno, te da por culo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Virtualmente, ¿no? Tú vas con tu coche todo feliz por ahí y hay veces que los americanos se ve que les gusta poner el coche al lado del tuyo, darte golpecitos en el lateral. Pero bueno, eso forma parte de una pero carrera. Y no hay reglas establecidas, se supone que tú puedes hacer lo mismo. Puedo hacerlo y efectivamente lo he hecho. Confieso públicamente que, bueno, lo hice contra un adversario que intentó tirarme de la carretera. A la siguiente curva, se lo hice yo, y gané, y me sentí muy bien por ello. Entonces, no te quejes. Bueno, seguimos. Una vez inmersos en las carreras online, podremos hablar con los jugadores de todo el mundo, antes, durante y después de las carreras. Podremos crear nuestras propias partidas online para después invitar a un amigo a jugarlas e incluso crear circuitos totalmente nuevos gracias al creador de rutas. Y es que esto es muy interesante, ya que nunca se acabarán los circuitos en este título, porque siempre tenemos la opción de, con el creador de rutas, seguir haciendo circuitos a nuestro gusto. Luego está el tiempo para dedicarle a crear claro, los circuitos, que no siempre tiene. Eso no será ala, o sea, será difícil, ¿no? Bueno, difícil. Pues, tú tienes un circuito, por ejemplo, tienes Nueva York, pues por Nueva York puedes crearte tú tus rutas entre los varios circuitos que hay. Ah, o sea que tampoco es del todo editable. Total. No. O sea, no es un título de estrategia que ponen, voy a poner aquí. No puedes crear pistas desde cero. No puedes peraltar ni nada de eso, ¿no? Eso estaría muy bien, estaría muy interesante. Bien. Pues eso ya sería. Bueno. Todavía estamos lejos. Ideas para los creadores. Bizarre, ya escuchamos. Una gran idea. Bill, si nos escuchas. Bill, sí, con su pasta se puede conseguir de todo. De todas formas, supongo que Polyphony Digital tomará nota, ¿no?, de todo esto. Ya veremos que efectivamente en el próximo Gran Turismo de Play 3 algo tendrán que hacer para luchar contra este Project Gotham Racing 3 y futuros Project Gotham y Forza Motorsport de 360. O en general Sony también, que se ponga un poco las pilas en este tema del juego online a través de la consola, que yo no tenía muchas expectativas, pero después de probarlo aquí en la 360, la verdad es que me ha sorprendido gratamente, la verdad. Acabamos hablando del modo Gotham TV y el modo foto. En el primero podremos observar carreras online en directo, pudiendo observar desde todas las vistas a todos los jugadores. Podremos también mandar invitaciones para iniciar una conversación o dejar mensajes a cualquier usuario que esté en ese momento participando en una carrera. Y está muy bien. Tú, por ejemplo, entras al videojuego y has acabado de hacer unas partidas y ya no te apetece jugar más. ¿Qué haces? Entras en el modo Gotham TV y te pones a ver en ese momento a lo que están en unas carreras que estén corriendo. Eso está muy chulo. Puedes mover la cámara ahí en tiempo real, ahí cambiar la vista que quieras, moverte por el circuito, sí, sí. Y ponerte en algún coche. Puedes elegir entre varios circuitos que hay en ese momento corriéndose. Y luego puedes pues elegir a cualquier jugador para ver cómo está corriendo desde la vista interna, desde la vista exterior. Y hacer fotos desde el modo foto, que ahora explicaremos. En el modo foto podremos recorrer tanto los escenarios como los garajes del título para hacer todas las fotos que queramos. Este modo ofrece muchas posibilidades y podremos llegar a realizar fotos espectaculares gracias a que nos dejará cambiar la velocidad de obturación, brillo, enfoque y otras opciones más que hacen del modo foto algo a tener en cuenta. ¿Viste la foto que te enseñé del Ferrari en el garaje? Sí, no, impresionante, la verdad es que eso de cambiar el modo obturación y tal, pues hacer ahí barridos y movidas y puede quedar chulo. Algo parecido a lo que ofrecía el GT4, pero bastante más... Eso es bastante similar, sí, pero ha llegado a unos niveles... El GT4 eran muy, muy limitados, los ángulos de cámara y todo eran muy... Aquí lo que no he conseguido yo es salir del circuito, creo que no se puede salir del circuito, estás también limitado al interior del circuito para hacer fotos, pero vamos... Puedes conseguir cosas muy interesantes. Los efectos de luz que viste en el garaje, ¿qué te parecieron? Sí, no. impresionante. Eso que te vas, incluso te deslumbra, ¿no? La luz que hay en el cielo. Está bien, interesante. Está muy bien. Sin duda alguna, estamos ante un título que no puede faltar en vuestras estanterías. Por último, decir que el juego lo he probado en una televisión de tubo de 21 pulgadas. Y si el título ahí ya lucía espectacularmente, podréis haceros una idea de lo que podríamos sentir viéndolo en una televisión de alta definición y con un sistema de altavoces 5.1. ¿Es una indirecta? Lo que has dicho ahí. Pues puede ser que algún día me la lleve a tu casa y la probemos en esa... ¿Qué televisor es? ¿De 50 pulgadas? 42 pulgadas. Madre mía, ahí eso tiene que ser espectacular. Habrá que jugar con casco. Ya. Y con copiloto y todo para que te vaya indicando la ruta, porque es impresionante. La verdad es que es un título, para mí el mejor, de los títulos de lanzamiento de la Xbox 360, y al que le doy un 9 sobre 10. Tengo una objeción, ¿por qué no le das un 10? ¿Por qué no le doy un 10? Por los defectos gráficos. Más que nada, por los defectos gráficos que tiene. Y puede ser a lo mejor porque tampoco... Lo que es aportar algo... Una vez estás jugando la carrera, aparte de gráficamente y jugabilidad, que está bastante bien, tampoco aporta ninguna novedad así... No, hombre. Reseñable. O sea, novedad... Es un buen título de coches. Es un buen título de coches. Para empezar a sacarle el jugo a la 360. Para ser título de lanzamiento, este título la verdad es que es espectacular. Recordemos otros juegos de lanzamiento... De otras consolas, como por ejemplo en Play 2. No sé si recordaréis Fantavision. Bueno, el Ray Racer también salió, el 5 o el 4. Salió, creo, para... O International Superstar Soccer, de Play 2. Sí, no, las que no suelen ser muy buenos los títulos de lanzamiento aquí. Yo creo que este, junto con el Call of Duty 2 o el Condemned, puede ser, son así los títulos. Y se supone que en un principio también el Perfect Dark Zero, pero que no puedo decir nada, que no lo he probado, o sea que... Bueno, si nos remontamos a la época de la Super Nintendo y todo, ¿os acordáis de aquel F-Zero? El F-Zero mítico, era un juegazo. Bueno. Aquello es un juegazo. Y la verdad es que dejó bastante muy buena impresión de lo que podía ofrecer la Super. Pues mira dónde hemos llegado, a esta 360, la consola de nueva generación, con juegos como Project Gotham. O sea, esto es realmente increíble. Es impresionante. Hace un par de años, o bueno, tanto no, pero, o sea, tampoco no, pero hace 5 años, estos gráficos eran... Eran impensables. Sí, pero esto siempre lo vamos a tener. O sea, hasta ahora hemos llegado a un límite y decimos, guau, esto no se puede mejorar. Pero dentro de 2 años empezarán a sacar más lanzamientos y dirás, otra vuelta de tuerca más. Sí. Se va a mejorar de todo, o sea... Siempre se puede mejorar. Hombre, hasta la realidad tampoco va a llegar, pero siempre... Yo creo que habrá un tope. Pues sí, yo creo que al final esto acabará siendo un chip en el cerebro y todos por ahí conectados. Puede ser. Yo creo que sí, ¿No estaría mal? Sí. Bueno, no sé si os estaría bien, ¿eh? Bueno, un poco raro. A mí sí, a mí me va toda esa movida. ¿Te gustaría ir por ahí con un chip, con los perros y eso, ¿no? Sí. Así si tienes un accidente con el Project Gotham 37... Y quedas irreconocible, te pueden identificar perfectamente. Esto ya sería un poco problemático, ¿no? Bueno. Vamos a volver a la Tierra. Estamos un poco yéndonos la cabeza por ahí, ya nos estamos viendo un poco locos. Pero bueno, esto era el análisis de Project Gotham Racing 3 y el análisis de Xbox Live. Vamos a dejaros ahora con otro de los temas desde GamePod número 23. Es una canción del videojuego Mushi y Mesama. La canción se llama Dila tú, Charlie. The one who is always in the forest. O lo que lo mismo, el único que está siempre en el bosque. Pues tiene pinta de ser eso, ¿no? Si te lo dices. En castellano, ¿no? La verdad es que no queda muy bien. The one who is always in the forest, que será una canción muy bonita, esperemos. Un tema de unos 4 minutos del videojuego Mushi y Mesama. We'll be right back. Vamos ya con la sección Bits Retro, que cambia de nombre por petición del oyente que va a colaborar a partir de ahora en la sección. Está él. Y la sección ahora se llama Retro Bits. Hoy vamos a hablar de Master System. Y bueno, cuando quieras empiezas, Charlie. Pues eso, vamos a hacer un poquito de historia. Vamos a recordar a esta gran consola, que fue Master System. Luego sus versiones sacaron más adelante, que luego comentaremos. Que también era conocida como Mark III en Japón. Yo esto no lo sabía nunca. Yo tampoco, Mark III, Mark Lender, no sé, ¿qué es esto? Es un poco, parece como nombre de rey o algo, Mark III. Y la verdad es que Mark III es el primer salto al mercado de las videoconsolas domésticas a nivel mundial por parte de Sega, la famosa compañía de videojuegos. Sega lanzó tres versiones de esta videoconsola, Master System 1, 2 y 3. Todas ellas eran técnicamente idénticas, salvo por una ranura para juegos de tarjeta y una unidad de sonido FM en la Master System 1, japonesa. Fíjate, claro. Tú, ¿qué cosa? Eso no lo sabía yo. ¿Ves tú cómo empezaron a ponerles movidas ya a las consolas? Sí, ahora dicen que se lleva mucho lo de meter puertos en un USB, discos duros. Pues ya se empezó. Estos fueron un poco los inicios de converger en un solo aparato muchas funciones. Las dos segundas versiones no son más que un lavado de cara y están fabricadas con materiales de menor coste de producción. La Master System fue lanzada en octubre de 1985, bajo el nombre de Mark III. La Sega Mark III, atención, pedazo nombre, es la alternativa de Sega a la NES barra Famicom en Japón. Barra. Bueno, NES Famicom, lo digo para separar. Sí, aquí era más conocida como NES o Nintendo, allí sí. En Japón. O la NASA, que tenía mucha gente. Pero obtiene pobres resultados debido a los pocos juegos en su inicio, pese a poder ejecutar toda la biblioteca de la Sega SG-1000. Los informáticos sabrán... La consola de Sega arrancó mal ya que Nintendo quería tener el monopolio del mercado de los videojuegos y por lo tanto exigía que quien desarrollara juegos para la NES no lo haga para otras consolas. O sea, aquí tenían contratos de fidelidad, o te dirigías a una consola y solo podías dirigirte a fabricar para esa consola. Ahora lo máximo que pueden conseguir son exclusividades un año, dos, pero casi todos los juegos acaban saliendo para todos los formatos. Sí, sí, como ya pasó con Resident Evil. Las parties y todo sí. Eso. Finalmente que Resident Evil 4 no iba a salir jamás de los jamases para Play 2 y mira dónde está ya. Finalmente la derrota legal ante Codemaster liberaría el mercado, menos mal. Pero ya era un tanto tarde, la Mark III por su parte poseía la carcasa y el diseño muy similares al SG-1002, así como muchos periféricos. Yo me acuerdo siempre de... Me acuerdo que en esta época era o eras de Sega o eras de Nintendo. Sí, aquellos. Aquellas discusiones en el colegio. Sí, increíbles. Sí. Yo creo que la Nintendo, a mi parecer, era como la más barata, así, la menos. En cuanto a potencia gráfica, era menos que Master System. Y si tenías la Master System, creo que era un poquito más cara. Bueno, luego si tenías la Mega Drive, ya era la leche. O la Neo Geo. Yo me acuerdo que tenía la NES. Yo me lo pasaba en grande con la NES. Pero luego tenía el típico vecino de arriba, Repipi, que se había comprado la Mega Drive. Y yo flipaba con la Mega Drive. Y la Neo Geo ni te cuento. La Neo Geo, tener la Neo Geo era eso. Aquello era millonario. Una utopía. Era sí, tener sí. Una recreativa en casa. Que valían 30.000 pesetas cada juego, ¿no? Puede ser. Puede ser. Era una brutalidad. Sí. Bueno, pues continuamos con Master System. En Estados Unidos fue lanzada en junio de 1986, casi un año después, ya bajo el nombre de Master System y con un nuevo diseño. En 1987 se comenzó a comercializar en Europa y otros países. O sea, 2 años después casi de que se lanzara en Japón. Y luego nos quejamos, que aquí salen tarde las consolas, pero fíjate, anteriormente 2 años habría que esperar. Sí, pero antes no estabas tan pendiente tampoco, claro. de que saliera una consola u otra. En 1990, Sega decide remodelar el diseño una vez más, que ya son no sé cuántos diseños lleva ya, y lanza la Master System 2. Yo creo que la más conocida por parte del público, por lo menos por mi parte. Era más redonda y se había eliminado algunas cosas para abaratar costes. Yo la verdad es que no conocía las dos primeras versiones. Son un poco raras, un poco cajas. No sé, un poco... Las veréis cuando colguemos el PDF en el weblog. Miradlo y la verdad es que llama la atención. Pues sí, la verdad es que... Bueno, yo creo que la Master System 2 pues la más conocida. Esa que era con formas redondeadas, negra, que metía los cartuchos. A pesar de no conseguir las cifras de ventas que conseguiría la NES en los Estados Unidos y Japón, la Master System no tuvo muy buena acogida en Europa y en Brasil, atención. Atención, en Brasil, todo un éxito, Master System. Y aquí viene una noticia que a mí me ha sorprendido bastante. En Brasil, el éxito de la Master System fue tanto que se llegó a crear una Master System 3 solo para Brasil. Atención, Brasil, que actualmente, que me perdonen los brasileños, pero no es un mercado, por lo menos, no es de los viable. Fíjate, y mira qué sorpresas dio en su momento. Era la Master System 3, era como la Master System 2, pero podía cargar cartuchos de hasta 8 megas, ¿eh? Atención, que en su momento era la leche. Y una Master System compacta. La Master System fue una de las mejores máquinas de 8 bits del mercado, con una gama de accesorios pues bastante interesante, que ahora no, de lo más variado. Desde muchos tipos de joysticks distintos hasta los anteojos 3D, atención. Que eso, fíjate que la NES, que era de su época, eso era impensable. Y la Master System se adelantó un poco a su época. Y una calidad gráfica y sonora incomparable para ese tiempo, vamos. Podéis escuchar de fondo la calidad de sonido de por ejemplo, el Alex Kidd. Esos 4 o 6 canales de sonido. Qué bueno que... Que daban su juego en aquel entonces. Sí, daban su juego, estaba muy bien. O sea, un problema de los videojuegos de hoy en día, yo creo que las músicas no son tan carismáticas, no se te quedan tanto en la cabeza. Yo creo que una de las pocas que se te queda en la cabeza es, por ejemplo, Metal Gear Solid, sí que te quedas un poco con la música y tal, pero ahí... Yo creo que también el secreto radicaba en su sencillez. Sí. O sea, como eran 4 o 5 canales, te quedabas con la musiquita enseguida. Y ayudaba, en aquel entonces ayudaba mucho la música también. Ahora, bueno, están ahí... Ahora es la función que tiene, puede tener una película. Es como en las películas, sí. Sabes que si no está, lo notas, pero cuando está, muchas veces no te llama la atención. Pues no. Sin embargo, se vio afectada por la NES, que fácilmente le ganó el terreno y se convirtió en el rey de las 8 bits. La Master System dejó de fabricarse en 1992, hace ahora ya casi 14 años. Excepto, repetimos, en Brasil, donde la producción de Master System 3 continuó unos años más. Sí. Fíjate, ¿eh? Fíjate qué curioso. Ya después de este repaso a la historia, vamos a las características técnicas que tenía en la consola entonces. Tenía un procesador Zilog Z80 de 3,58 MHz, una VRAM de 64K, una ROM de 1 MB, un máximo número de colores en pantalla de 52. Ahora estamos hablando de miles de millones de colores en pantalla, y en su momento eran 52 colores en pantalla. Ahora se nos han acabado los colores. Ahora ya 32 millones de colores. Yo creo que no hay. Ahora ya yo creo que ni siquiera nuestros ojos pueden ver todo lo que ofrecen los videojuegos. El número de sprites en pantalla, que no era una bebida, sino era otra cosa, eran de 16. El sonido tenía un procesador de Texas Instruments de 6 canales. Fijaros que la calidad de sonido era la que estás escuchando, la que tenemos de fondo. Y eso que Alex Kidd era de los primeros juegos, que tampoco eran los que más caña metían con el También sonido. Tenía una entrada para la Game Card. Solo tenían esta entrada las versiones de Mark III y la SMS1. Los gráficos pues eran Texas Instruments, TMS y no sé cuántos números, algo exactamente no sé a qué se refiere. Una RAM de 64 KB, una paleta de colores de 256 colores y la resolución, que ahora estamos hablando de 1024 por no sé cuánto, pues en su momento eran 240x226. Suficiente para los gráficos que mostraban en pantalla. Increíble en aquella época. Y tamaño máximo de sprite 8x8 píxeles. Una entrada para cartuchos y 2 puertos para mandos. ¿Y cuáles eran los juegos que nos volvían locos en su momento con esta consola? Pues yo creo que podía destacar los de la saga de Sonic, el erizo de la parte 1 y la parte 2, el Golden Axe y su versión que tenga juegazo donde los haya. Exactamente. El Echo de Dolphin, que a mí me hacía mucha gracia este juego, y el Alex Kidd in Miracle World, un juego que nos ha hecho pasar bastantes buenos ratos. Vamos ahora con unas curiosidades de la Master System, que por ejemplo vendió 125.000 unidades durante sus primeros 4 meses en Estados Unidos, cuando la Nintendo, la NES, vendió 2 millones en el mismo periodo de tiempo. Yo creo que quitando la Mega Drive, que fue el bombazo de ventas de Sega siempre ha tenido ese punto débil del marketing. No sé lo que pasa, que siempre hace buenas máquinas, sí, pero por lo que sea no llegan a cuajar en el mercado. Fíjate, la Sega Saturn en principio era mejor que la PlayStation. La Sega Saturn tenía mucho potencial, a priori, y la Dreamcast también. Fíjate. Pero no sé por qué, siempre acaban... Se ve que al final quien tiene más dinero se lleva a las compañías más importantes y... ¿Quién tiene los mejores juegos? A lo mejor tiene también mucho potencial, pero la Sega Saturn no es que tuviera, creo, no recuerdo muy buenos juegos. El Tech, un Virtual Fighter creo que sacaron, pero vamos. Otro de los detalles es que el éxito de la Master System en Brasil fue tal que algunos de los videojuegos más importantes fueron modificados para adaptarlos a los jugones brasileños. Así, por ejemplo, en el Wonder Boy 3 aparecía Mónica, que era el personaje principal de uno de los cómics infantiles brasileños más importantes. Madre mía. Tectoy, la distribuidora de Sega en Brasil, llegó a comercializar una versión del Street Fighter 2 para la Master System. Esto era posible gracias a que la versión brasileña de la Master System podía leer cartuchos de hasta 8 megas. Por último, la Master System, pese a no poder desbancar a la Nintendo, llegó a vender hasta 13 millones de unidades en todo el mundo. Ya es digno de mención. No, no, está bien, una buena cifra. 13 millones, a ver si... Que actualmente... La verdad es que, hombre, no es mucho, pero bueno, tampoco es poco. Y esto, bueno, esta ha sido la RetroBits, la sección RetroBits de Master System. Gracias, Azael. Nos vamos a dejar ahora con otro tema de un videojuego. Es del videojuego Suikoden 3 y la canción se llama Exceeding Love. Vamos, ya están aquí. Está aquí, el 2006 se está acercando. No tenéis escapatoria. Vamos a hablar ahora de lo que va a llegar en el 2006. Los videojuegos más importantes, las nuevas consolas. Yo creo que va a ser un año excitante, como todos los años que toca cambio de generación. Con las nuevas consolas, nuevos juegos. Sí, sí. Nuevas experiencias. Este año ya ha sido muy importante, pero es que el que nos espera va a ser realmente espectacular. Con todas las grandes compañías demostrando lo que son capaces de hacer con las nuevas plataformas. Hay ganas de ver. A ver si por fin ya la industria del videojuego se asenta la gente lo ve como, como la gran industria que es, que se lo merece. De todas formas, aquí en España estamos años luz todavía. No, pero poco a poco ya factura más de casi 1,000 millones de euros al año, que no está mal, que hace años era impensable. Sí, pero también hay que tener en cuenta que aquí no tenemos el cambio de mentalidad. O sea, la gente sigue viendo las consolas y los videojuegos en general como un juguete. Es verdad, es algo. En Estados Unidos, por ejemplo, allí cualquiera juega videojuegos y pues eso, es como otra forma de ocio más, pero no sí, lo ven mal. Puedas ver películas, puedas internet, o sea, sí. Yo creo que cuando la gente cambie el chip, esto irá más para adelante. Pues vamos a empezar hablando de Play 2, de lo que nos espera en el 2006 por parte de PlayStation 2. Para empezar hablamos de Final Fantasy XII. Square Enix una vez más volverá con una nueva entrega de una de las sagas de rol más famosas, Final Fantasy. En esta ocasión, la historia transcurrirá en el mundo de Ivalice, que algunos ya conoceréis gracias a Final Fantasy Tactics de Game Boy Advance. Como viene siendo habitual, deberemos salvar el mundo que está siendo amenazado por diversas criaturas y enemigos. Algo muy raro, ¿verdad? Final Fantasy. Sobre con criaturas y enemigos y tienes que matarlo. Y, sí, sí, que tienes que matarlos y salvar el mundo. Y llegar al final del también, juego, también, para también. Sí, sí. Eso suele pasar en todos. Con novedades, con novedades, menos mal. El apartado gráfico será el más espectacular visto en un Final Fantasy de Play 2, con unos escenarios y personajes perfectamente modelados en 3D. Se supone que ya llegaremos, digamos, al final, llegará al tope de la PlayStation 2, gráficamente. Yo creo que sí, que este Final Fantasy marcará será el final de sí. la generación. El será el Final Fantasy, el último Final Fantasy de PlayStation 2, yo creo. No han habido demasiados, de todas maneras. Yo creo que podían bueno, haber... dos y uno que salió, el 11, que tampoco fue un poco... al margen, pero realmente, bueno, digamos, el Final Fantasy por autonomía, bueno, yo creo que se quedará el 10. 4 salieron. Sí. El X2, el 10, el 11 y este 12. Y este es el 12, sí. Una de las novedades más importantes en este Final Fantasy es que veremos a los enemigos a lo lejos y nosotros seremos los que decidamos si queremos entrar en la batalla o si no queremos entrar en esta batalla. Eso está muy bien porque muchas veces en los niveles te agobias un poco de decir, joder, que me dejen un poco en paz. La verdad es que es un incordio y a mí en uno de los Final Fantasy, en el 9, fue algo que me echó para atrás de tanta lucha que había cada 2x3. Pues sí. Aquí podrás tú elegir si luchar o no, porque podrás ver a los enemigos a lo lejos. Cuando te toque una lucha contra un enemigo final no lo podrás esquivar, está claro. Eso está un poco... es inevitable. La cámara no será fija, ya que podremos controlarla a nuestro gusto para explorar las diferentes zonas de la pantalla. Sin lugar a dudas, este nuevo Final Fantasy puede ser un broche de oro para finalizar la saga en PlayStation 2. Muchas ganas tengo yo a este título. Hombre, pues sí, es el Final Fantasy XII, que creo que sale ya dentro de nada en Japón, bueno, en primavera, marzo, abril. Y habrá que esperar, pues supongo que para... Yo creo que para final de verano, para septiembre. Sí, más o menos. Con el Tokyo Game Show, no sé, puede ser. Hombre, si va todo bien. Gamepod en el Tokyo Game Show el año que viene, ¿eh? ¿Cómo lo ves eso? Ay, ay. Y vamos con el Dragon Quest 8. No solo de Final Fantasy vive Square Enix, ya que su saga Dragon Quest goza de mucho éxito, sobre todo en Japón, y parece ser que por fin podremos verla en Europa. En esta octava entrega, el diseño de los personajes en Cell Shading estará realizado por Akira Toriyama. Quien lo reconoce, pues es el conocido en todo el mundo por ser el creador de Dragon Ball. La historia de este título se centra en la búsqueda de Dolmagus, un mago que ha sido el responsable de la caída del castillo del Imperio. Iremos acompañados del rey y de su hija, que han sido hechizados y convertidos en animales. Más de 300 enemigos y unas 100 horas de duración es lo que nos espera en este Dragon Quest número 8, y que saldrá en el mercado europeo en invierno de 2006 si todo va bien. La verdad es que Dragon Quest tiene muchísimo éxito en Japón. Muchísimo. Aquí la verdad es que no se ha traído... Aquí lo hemos conocido sobre todo por los emuladores de las consolas de 16 bits. Sí, los clásicos, los primeros Dragon Quest. Pero parece ser que este último, el 8, sí que va a ver la luz en Estados Unidos y en Europa, esperemos que también. Así se confirmó en su momento, pero hasta que no lo vea yo aquí no me lo creo. Y tiene muy buena pinta, la verdad es que los gráficos del título y la posibilidad de jugar a uno de los mejores Dragon Quest de la historia. Bueno, ya veremos si realmente llega a salir aquí. Hablamos ahora de Final Fantasy VII Dirge of Cerberus. La séptima entrega de Final Fantasy volverá a la carga en este 2006 gracias a Square Enix con este Dirge of Cerberus. Si buscabais una continuación de Final Fantasy VII al estilo Devil May Cry 3, estáis de enhorabuena, porque este Dirge of Cerberus cumple con los requisitos. En este título controlaremos a Vincent, uno de los protagonistas más carismáticos de la séptima entrega de la saga. Nos enfrentaremos a la corporación Shinra, con la que tendremos que acabar gracias a nuestra habilidad con las armas. El apartado gráfico estará a la altura de los grandes títulos de Play 2, con unos escenarios en 3D perfectamente modelados. Contará con un modo online cooperativo donde podremos jugar con hasta 8 jugadores. Hombre, lo que no se le puede negar a la saga Final Fantasy es de no estancarse siempre en el mismo tipo de juegos. Ya ha sacado un modo online, ya evolucionó un poco con Final Fantasy X-2, que se puede saltar y tal, un poco plataforma. Y ahora con nuestro nuevo giro en esta saga, la verdad es que yo creo que es bien, a mucha gente no le gustará, pero yo creo que viene bien, porque claro, siempre no solo de rol pues, vive el jugón. Y mira, si sacan alternativas como esta, que no sé cómo estará, porque no, lógicamente no lo hemos podido probar, pero bueno, es bienvenido este tipo de iniciativas, por lo menos por mi parte. Yo quería hacer un apunte, ya dado que se le está dando tanta bola al Final Fantasy VII, la historia da mucho de sí y todo esto, yo creo que no estaría mal que los señores de Square se curraran un remake de su juego insignia. Para Play 3, ¿no? Para Play 3 o para Play 2. O sea... Hombre, ya sacaron una demo técnica que hizo saltar los rumores. Simplemente lo hicieron pues para probar, demostrar el potencial del hardware de Play 3. Y la gente ya empezó a rumorearse si podían sacar y tal. Pero bueno, no tardaron mucho en desmentir estos rumores. Que dijeron que por lo menos de momento no tenían nada pensado. De momento no quiere decir que no sabía hacer. Yo creo que el público lo aceptaría bien. Un lavado de cara. Bueno, yo creo que sí. Yo, por lo menos, lo aceptaría muy bien, un Final Fantasy VII en Play 3. No estaría mal, porque la iniciativa no sería nueva. Ya hemos visto a Half-Life con el nuevo motor Source, que les quedó bastante bien. Y el juego, la verdad, es que tenía muy buena pinta. Era el mismo juego, pero con el motor del Half-Life 2. Es algo que muchos, los aficionados a la saga de Final Fantasy VII están deseando que Square Enix... pues se ponga a desarrollar este Final Fantasy VII. Tengo que decir que sería algo nuevo, porque secuelas hay muchas, pero remakes es algo que no se lleva mucho en los juegos. En las películas siempre se van a hacer. Sí, ahora antiguas, la moda que ha saltado ahora hacer remakes, King Kong. Pero remakes en videojuegos. En Nintendo sí que suele hacerlo. Del mismo juego hacer, utilizando la tecnología actual, hacer un. No, Mario, por ejemplo, Donkey Kong. Ya, pero bueno, también es un poco secuelas. No sé cómo decirlo. No, pero creo que Brody se refiere a, por ejemplo, el Mario All-Stars. Aquel famoso Mario All-Star que remozaba un poco toda la saga de Mario. Bueno, pues me refiero que a lo mejor juegos antiguos que a lo mejor hemos probado en consolas pues de hace muchos años. Sacar, pero juegos elegidos, no que ahora empiecen a sacar remakes, ala, como si fueran churros. Joder, sí, juegos que realmente hayan marcado. Juegos punteros, que fueron los más vendidos en su época. Eso estaría bien. Un poco adaptarlos a las nuevas tecnologías, a las nuevas consolas, sería interesante. Y ahora seguimos con Onimusha Dawn of Dreams. En marzo veremos un nuevo Onimusha de la mano de Capcom, que nos situará 15 años después de las anteriores entregas de la saga. Esta vez nos tendremos que enfrentar a Hideyoshi Toyotami con ayuda de Soki, el protagonista de Dawn of Dreams. En todo momento estaremos acompañados por un segundo personaje, entre 5 distintos que podremos controlar en todo momento. En cuanto al aspecto gráfico, hay que destacar la iluminación y los destellos de nuestra espada cuando estemos en pleno combate. Este es un juego que a mí, yo lo tengo ganas, ¿eh? A mí, he jugado al 1 y he probado el 2 y el 3, y la verdad es que, hombre, si bien no es un juego súper innovador, pero bueno, a mí me dejó buen sabor de boca, y la verdad es que este tipo, el juego, he visto imágenes y tiene muy muy buena pinta, por lo menos. La verdad para es mí. Que sí, el aspecto gráfico es muy bueno. Yo me quedé con ganas de probar el donde salía el Jean Reno. Estaba bien, era un poco. Ya os estoy a punto de echarle el guante en su versión para PC. ¿A cuál? ¿Al Onimusha 3? Onimusha 3. Y me han hablado muy bien de esa conversión. Veremos qué tal. Ya os iré contando. Sí, está muy bien. La verdad es que lo que se pudo ver de él estaba muy bien en Onimusha, la tercera parte. Y este último, el protagonista, es totalmente diferente a lo que vimos antes. Es un. Parece europeo, un poco rubio. Sí, vas alternando. En el 3, digamos que ibas alternando de personajes. Sí. Y la historia. La historia te la iban contando entre los dos, más o menos. Está muy bien. Bueno, y ahora hablamos de uno de los títulos más esperados de este 2006, al menos en Europa, ya que en Japón ya ha salido, es Kingdom Hearts 2, que vendió en su primera semana 727.000 unidades. Ahí es nada. Que bueno, en una semana ya es importante. Eso, ha sido bueno, uno de los títulos más vendidos. ¿De dónde sacan la pasta estos japoneses para estar ahí? Mira, que lo que pasa en Japón es que, como no tienen mucho tiempo libre, lo que tienen lo dedican a comprar cosas. Ropa, videojuegos, que sí. Lo que sea. Luego a lo mejor no les quitan ni el plastiquito, los dejan ahí y cuando tienen tiempo, pues... Sí, van echándole ahí el... Hay el dinero, bueno, estoy viendo es la normal. Estoy viendo la fecha para Europa, uf, me parece tardísimo, ¿eh? ¿Cuándo lo van a sacar? Deja que vayan saliendo escalonados y así podemos ir jugando todos. Claro, claro. Pues sí. Si salen todos a la vez... Va a estar un poco jodido. En invierno de 2006 llegará a territorio europeo la segunda entrega de Kingdom Hearts, el segundo título más esperado por los jugadores japoneses según la revista Famitsu. En este título de Square Enix volveremos a controlar a Sora, Goofy y Donald por los extensos mundos de Disney. De nuevo nos tendremos que enfrentar a los Sin Corazón. Entraremos en mundos inspirados en películas como Mulan, Tron o Los Piratas del Caribe, donde tendremos que resolver cientos de puzzles y conseguir objetos importantes. El aspecto técnico de esta segunda entrega será aún mejor que la primera parte, con lo que esto supone. Estamos ante uno de los videojuegos más atractivos en cuanto a nivel visual se refiere, sin ninguna duda. Y tengo que decir que en su momento, cuando se decidió unir los dos mundos, de los mundos de Square Enix y de Disney, mucha gente no apostaba, vieron diciendo esto aquí. Yo lo veía muy raro, ¿no? ¿Qué juego puede salir aquí? Mickey, no sé cuánto, personajes de Final Fantasy... Al principio mucha gente dudaba mucho, pero hemos visto que la verdad es que estaban equivocados porque ha salido un título bastante, bastante con mucho éxito y... Sobre todo en Japón. En Japón ha tenido mucho éxito. Aquí en Europa quizá no tanto. Yo la primera parte no la veo la gente muy tira más hacia Final Fantasy. Puestos a elegir entre un juego y otro... Sí, la verdad es que este Kingdom Hearts, el 1, dejaba un poco que desear. Por lo menos a mí es lo que me parece. Esta segunda entrega será muy similar, pero espero que quede algo más. No sé, pero te digo, no fue muy, muy bien recibida. Por lo menos no aplaudieron tampoco por esta fusión que iban a hacer para este juego, pero parece que le está saliendo las cosas muy bien. Y vamos con una nueva entrega de Splinter Cell, que... Dime. Nada, que son los títulos multiplataforma. De Play 2 ya hemos acabado, ahora hablamos de los títulos multiplataforma. Y comenzamos con el título que creemos que más importante, que es el Splinter Cell Double Agent, que es la cuarta ya entrega de la serie de Splinter Cell. El que se conoció como Metal Gear de Xbox, Sam Fisher, el protagonista, vuelve a PlayStation 2, Xbox y Xbox 360 con una nueva entrega de Splinter Cell, pero esta vez será un poquito diferente. Que ya toca, la verdad, porque sí, ya huele un poco el tema. Sí. Porque sí. El primer juego muy bien, el segundo vale, pero el tercero ya comió. El tercero otra vez lo mismo. Lo único que mejoraba era un poco los gráficos, pero digamos que la temática y la jugabilidad era siempre la misma. La historia comienza con la muerte de su hija y a causa de esto Sam quedará traumatizado y su sed de sangre aumentará pidiendo a Amber hacer otras misiones, todas las misiones posibles. Su objetivo principal será infiltrarse en un grupo terrorista, qué original, y para ello tendrá que entrar en la cárcel donde conocerá a uno de los miembros. Esto sí que es interesante, hacerte pasar por uno de los malos. Charlie, estás tú un poco crítico con la originalidad, ¿no? No sé, es que hay veces que deja mucho que desear. No sé, bueno, ya veremos. Están metiendo camisa de 11 varas. Bueno, para entrar en la cárcel, la NSA creará diversos crímenes en la historia de Sam Fisher, en el historial de Sam Fisher. El apartado visual de este Splinter Cell lo veremos a todo su esplendor en la 360, donde se mostrará todo su potencial. Durante el juego tendremos que decidir entre hacer acciones buenas o malas, las que cambiará el futuro desarrollo del... ¿No? O malas, lo que cambiará el futuro desarrollo del título. Lo veremos con toda seguridad en primera era, en la primera de 2006. Tengo que decir que me parece un poco pronto, primera de 2006, cuando no se ha mostrado casi nada del juego. Yo creo que saldrá en primavera para las plataformas, para Play 2, para Xbox y más tarde para 360. Es lo que yo creo. Pero vamos, que me parecería bien, ¿eh? Si realmente lo tienen acabado. Ya, lo que quiero decir, si no han salido casi. O han salido imágenes, pero tampoco muestran el aspecto final, creo, del juego. Son mucho como concept arts y todo eso, no sé cómo decirlo. Bueno, ya veremos. Y, bueno, está bien el detalle este de poder decidir entre hacer acciones buenas o malas, como decíamos. Hay una de las cosas que he podido leer por ahí del videojuego, pues que habrá en un momento del juego que los terroristas nos dirán: cárgate a este tío. Están interrogando a una persona y tendremos que decidir si matarla o no matarla Y luego eso afectará, de un disparo en la cabeza. Eso afectará al desarrollo del juego. Eso y las otras acciones que tengamos que decidir hacer. Muy interesante. Eso está, es un toque interesante. Le puede dar un poco de frescura. Y ahora hablamos de Tomb Raider Legend. Los seguidores de Lara Croft estamos de enhorabuena, y es que parece ser que este Tomb Raider Legend, que veremos en abril de 2006, volverá a hacernos sentir como en las primeras entregas de la saga. Crystal Dynamics han sido los encargados de desarrollar este título, que contará con la ayuda de Toby Gard, creador de la saga. En esta nueva historia volveremos a buscar objetos arqueológicos de gran valor a lo largo de fases espectaculares como templos y cuevas subterráneas. A lo largo de la aventura de Lara, se encontrará con algún conocido de la saga, que seguro que no nos pondrá las cosas fáciles. La jugabilidad esta vez ha sido muy mejorada y Lara contará con unos movimientos muy fluidos e intuitivos. Tomb Raider Legend volverá a darnos todo lo que nos dio el primer Tomb Raider. Acción, plataformas, fases muy amplias para explorar y, como no, muchos puzzles a superar. Veremos si esta vez realmente le han hecho un lavado de cara a la saga. Porque la verdad es que desde el Tomb Raider 2 me atrevería a decir que todos los juegos han sido bastante vulgares. Yo tengo un poco de miedo porque también el Tomb Raider, ¿cuál fue el anterior? ¿El Play 2? Sí, el que salió para las plataformas. El Crónicas. ¿El Crónicas? Bueno, pues el último, el anterior a este. Fue un título que me decepcionó tanto que no recuerdo el nombre. Que también se nos vendió como, sí, un nuevo giro a la trama y tal, la jugabilidad... Vamos a ver realmente un gran título de Lara Croft. Y se quedó... Vamos, ni chicha ni limona. Pero yo espero que sí. Que como dice Bros, este Legend sea como los dos primeros de la saga. La gente, los que lo han podido probar en revistas especializadas o webs importantes, la verdad es que sí, que dicen que vuelve a transmitir lo que transmitían los primeros videojuegos. Y bueno, si lo consiguen en esta tercera generación, puede ser increíble. Yo tampoco he sido muy fan de Tomb Raider, pero lo que no puede negar nadie a esta saga, que por lo menos su primer título, la primera de la serie, el primer juego de la serie... Fue una revolución. Fue el concepto... Sí. Muchos juegos que beben ahora del concepto de acción y de plataformas que creó. Fue un poco el juego que abrió... un poco los videojuegos al 3D. Sí, y popularizó también los personajes, como personajes carismáticos. Y me acuerdo que salió al mismo tiempo que el Mario 64, que quizá no era el mismo desarrollo, pero sí que te enfrentaba a mundos 3D, sí. Totalmente libre. Y era un poco Tomb Raider. Si eras un poco fan de Mario, digamos, te ibas a comprarte la Nintendo 64 con este, y si no, la PlayStation con el Tomb Raider. Fue un título que dio muchos éxitos a Sony y a su PlayStation. Esos dos títulos, sobre todo, considero que fueron los que abrieron realmente la puerta a la libertad de juego en ese sentido. Sí, sí, por aquella época, este título costaba 9.995 pesetas. Recuerdo que me las gasté. Que sí, sí, me compré, madre mía, qué recuerdos. Y ahora nos quejamos de que los títulos cuestan 60 euros. Que es prácticamente lo mismo. Sí. En 360 los videojuegos más caros están a 65 euros. Que hombre, bueno. El Condemned creo que vale 72 euros, ¿eh? 72 euros. El Condemned creo que es el juego más caro de la 360 y supera los 70 euros. Por lo menos yo lo he visto en algún que otro comercio. Creo que me voy a conformar con la demo del Xbox Live. Sí, sí, me sorprendió mucho el precio. Y pasamos a la consola de Nintendo, que si bien está dando sus últimos pelotazos, yo pienso que lo va a hacer a lo grande, por lo menos con un título que va a acompañar el próximo año, que es el Zelda Twilight Princess. En GameCube nos espera uno de los títulos más esperados, el conocido Zelda Twilight Princess. En la nueva aventura de Link nos volveremos a adentrar en un mundo de Hyrule, pero en esta ocasión habrán dos mundos en uno, el normal y el Twilight, donde podremos transformarnos en lobo. Estaremos acompañados de Midna, una chica misteriosa que nos ayudará a recuperar nuestro aspecto habitual a lo largo de la aventura. Link tendrá un aspecto más adulto en este título, lejos queda ya el aspecto de dibujo animado que lucía en el anterior título para GameCube, y contará con un alto número de animaciones y movimientos. Como ya os comentamos en las noticias, una de las novedades más interesantes de este Twilight Princess es que será compatible con el mando de Revolution, lo que nos brindará nuevos movimientos y extras. No sabemos en qué sentido se va, porque claro, tampoco sabemos mucho del mando, de sus aportaciones a la jugabilidad, pero puede ser interesante. Tendremos que esperar hasta el otoño del año que viene para disfrutar de este auténtico juegazo. Y pasamos ahora a los títulos más esperados de Xbox 360, empezando con el Gears of War, del que muchas veces hemos hablado aquí ya en GamePod, Los chicos de Epic Games están actualmente en la recta final del desarrollo de este título y mucha gente lo espera con ganas. Todas las imágenes y vídeos que se han podido ver en internet y en las ferias del sector son realmente espectaculares. El aspecto gráfico de este título nos hace ver que la 360 puede llegar muy lejos. El juego nos situará en una época futurista donde controlaremos a unos marines con los que intentaremos acabar con una invasión extraterrestre, que es típico esto, ¿no? Qué original, echarse. Un poco de matar por ahí a gente mala, ¿no? Gente bichos mala. Malos. Bueno. Pero en el fondo nos hace ilusión. No, sí, está bien, está nunca, bien. Nunca nos encanta, nos encanta. Nunca nos cansamos de salvar al mundo, sea cual sea. La verdad es que sí. Un título de acción en tercera persona que muy probablemente se coloque entre los títulos más vendidos, que también saldrá en PC. Que es una buena idea, una buena noticia para ti, ¿no? Sí, es una buena noticia porque realmente a lo que más juegos son a juegos de PC. Y la verdad es que es interesante, es interesante. Veremos también Final Fantasy XI, este título online de la saga Final Fantasy, que llegará con gráficos renovados y aprovechando al máximo el modo Xbox Live. Como muchos sabréis, si probasteis el título en su día, una de las novedades es que los combates no serán por turnos, sino que serán en tiempo real. Podremos escoger entre varias razas y tendremos hasta 100 misiones diferentes para realizar. Bueno, Final Fantasy XI. Pues un Final Fantasy que da por fin el salto a la consola de Microsoft, aunque sea una especie de remake de un título que ya salió pues para PC y para PlayStation 2. Y veremos más títulos. El 99 Nights, un juego desarrollado por Q Entertainment, donde viviremos batallas épicas al más puro estilo Dynasty Warriors, Halo 3, el esperadísimo Halo 3 de Bungie Software, que se sigue rumoreando que saldrá al mercado junto a PlayStation 3. Que no es que salga en un pack junto a la PlayStation 3. No, no queremos decir eso. Sino que saldrá a la vez que la PlayStation 3, pues para hacerle un poquito de competencia. Sí, para hacer un poco sombra a Play 3. Ya veremos si lo consiguen. Resident Evil 5, uno de los títulos más esperados sin duda de este 2006. Que contará con escenarios abiertos, menos oscuridad, más acción y 60 frames a toda velocidad. Que me den un poco de tiempo porque todavía no he jugado al 4. Pues haces mal, ¿eh? Te has perdido uno. Lo sé. Aún está ahí, pero es un auténtico juegazo el 4. Lost Odyssey, un juego futurista en tercera persona, con mechas y muy buenos gráficos. Blue Dragon también para 360, con Hironobu Sakaguchi y Akira Toriyama, un RPG en el que controlaremos a tres personajes que contarán con sombras capaces de convertirse en enormes criaturas y que repetirán nuestros movimientos. Tiene mucho trabajo últimamente, ¿no? El señor Toriyama. Sí, está haciendo muchos diseños, pero bueno, no se le acaba el trabajo, ¿eh? No, eso es bueno. Será que se dedica a eso y que le pagarán bien también. Y veremos más cosas, seguramente veremos el lanzamiento de Blade 3, el lanzamiento de Nintendo Revolution, nuevas versiones de Mario, Zelda, Smash Bros. O Mario Kart para la Revolution, y en PlayStation 3 nos esperan títulos como Metal Gear Solid 4 o Killzone 2 y Unreal Tournament 2007, que será el título de lanzamiento. Está haciendo la boca agua, ¿eh? De pensar las posibilidades y los juegos que van a venir, los gráficos y todo, va. Va a ser un gran año, creo yo. La verdad es que... Sí, la música que suena de fondo ha quedado muy bien en este momento. Va a ser un gran año. 2006 nos espera muchas cosas muy buenas en el mundo de las videoconsolas. Esperemos que este año sigamos comprobando que todavía somos capaces de sorprendernos. Y de soñar. Empezar a ahorrar. Porque... Eso sobre todo porque... Para tantos videojuegos y para PlayStation 3, porque barata no va a ser. No. Nintendo Revolution se rumorea que estará alrededor de los 150€, 200€. Las últimas noticias es que será más menor de 300€, eso sí. Lo ha justificado el señor este de Nintendo. Satoru Iwata. Tiene una chuleta, no es que se la sepa. Ha estado ágil ahí. ¿Y la PlayStation 3 sobre cuánto podría estar el lanzamiento? Yo creo que va a estar sobre 400€. Yo creo que más de 400€. Y puede que hasta venga en dos packs como ha hecho 360. ¿Con disco duro, sin disco duro? Puede ser. No lo sé, pero esperemos que salga si pueden sacarlo lo más barato posible, por favor. Por favor, Sony, hacer la economía la barata. La Play 3 en España no está tan... Pues esto ha sido lo que va a llegar en el 2006. Y os dejamos ahora con otro tema. Un tema muy bueno del videojuego Guilty Gear XX. Se llama Dead Silence. aquí ha llegado este último GamePod del año. Pues... sí, ha llegado al final, sí. Pues sí, la verdad es que da pena un poquito, ¿no? Estamos ya casi preparando las uvas ya para la mañana, para despedir el año. Pero que no dé pena, porque viene un año fantástico, pienso yo. Un año muy bueno, que puede ser uno de los mejores, por no decir el mejor, de los videojuegos. Pues sí, yo pienso que sí, vamos. Yo voy a tener un serio problema mañana, porque no sé cómo voy a aguantar el mando y me voy a comer las uvas a la vez. Se puede conseguir, ¿eh? Sí. Sí, yo creo que sí. O no se pueden comer virtualmente, o sea, eres tú un bicho y tienes que matar 12 uvas. Para sacar un juego de esos, en vez de comerte uvas... Un juego para Nochevieja, ¿no? No, sí. Yo la alternativa que estoy barajando es que alguien me las vaya tirando, así tipo perrito, y sin poner la pausa en el juego, pues ir comiéndomelas. Veo que eres un briciado, pero muy en viciado, potencia. Sí, bueno. Bueno, os recuerdo... sí, bueno... Os recuerdo como siempre que nos podéis encontrar en la web http://gamepod.blogspirit.com y que esperamos tener en poco tiempo, menos de 2 meses espero, la nueva web por el IRC en el canal Gamepod, en el servidor irc.immortal2m-anime.com, por mail en gamepod@gmail.com, donde podéis contactar con nosotros para pedirnos cualquier cosa o cualquier consulta, y a partir de enero en radiointernet.es. Vamos a decir, los oyentes que tenemos hoy en el canal son... bueno, son Brody, Reddick, Robe5, Brody soy yo, está claro. Melkor, Chusky, Swap y Biscat. Biscat nos preguntaba que si íbamos a hablar sobre Metal Gear Solid 4. Hombre, lo hemos nombrado de pasado un poco, como uno de los títulos más esperados para la gente. Algo hemos dicho, pero bueno, tampoco no sabemos mucho. Cosa, tampoco hay gran cosa todavía, pero... se vio por ahí un vídeo muy, muy interesante del juego en movimiento. Pero bueno, es espectacular, la historia tiene muy buena pinta, pero hasta que no veamos más vídeos en movimiento no podemos comentar mucho. Esperemos que siga con el listón como lo tienen. Que Sony nos mande una Play 3 y una beta de Metal Gear 4, entonces ya lo comentamos más en profundidad. Pues nada, esto ha sido el último GamePod del año, este GamePod 23. Así que feliz Navidad a todos y feliz año nuevo. Igualmente, ha sido un placer estar aquí. Nos vemos. Y espero estar la próxima vez aquí desde el principio. ¿No? Sí, muy bien. Pero yo espero que también. Un nuevo colaborador. Sí, estaría bien. Sí, ¿por qué no? Nos vemos en 2006. Hasta el año que viene. Venga, pa' allá, amor. Que seáis felices este año.